¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien. ¿Y tú qué has hecho? Todo bien. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, todo en orden, sin novedad en el frente. Bueno, excelente me parece. Laura Hoyos, ¿cómo vas? Nico, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué ha pasado? Bien, todo muy tranquilo. Viendo lo que pasó con EPA Colombia, hombre. ¿Qué tal eso? Sí, ¿no? O sea, el asunto es que fue condenada a 5 años de cárcel y además tiene que cumplir esa condena en una cárcel. O sea, no tuvo opción de recurrir a la posibilidad de casa por cárcel y demás. Y se habla, bueno, eso yo lo hablé un poquito en el programa de fútbol porque pasó algo similar, de la proporcionalidad de la justicia o de la ponderación, sí, de la justicia, que a veces es muy curiosa. ¿Quién sabe qué pasaría durante el proceso para que ¿cuáles fueron los cargos? Claro, porque los cargos fueron incitación al terrorismo y daño en bien público, si no estoy mal, que nos acaba de comentar Santiago Ángel. Pero el asunto es que ha habido, y creo que esa es la crítica, porque no por, ¿cómo hago para explicarme bien? ¿No por echarle tierra a otras personas? No, es que no sé si, ahí sí, no sé si la condena a EPA Colombia sea justa o no, porque no soy abogado. No sé si el delito que cometió en su momento tenga esa posibilidad de condena. Lo que sí me llama la atención es que ha habido casos peores, pero peores en este país, peores, que han gestado corrupción, tranquilo, que han gestado pobreza, 8 años. Tranquilo. Y se empiezan a 4, 2 años, y al final la gente no termina de pagar nada. Entonces, no sé, a veces me parece como curiosa eso de impartir justicia. ¿Cómo le va? Sí, amigo. Bien, ¿no? Pensando en cuánto tiempo le vamos a gastar a EPA Colombia. No, ya. Ese era el tiempo. ¿Era eso? Largo, ¿no? No. Largo, ¿no? Vita Colombia. ¿A ti te gusta, María Juli, EPA Colombia? Sí. No, a mí no me gusta y la critiqué mucho. Pero lo hablábamos con Nico hace algún tiempo, que la pelada ha dado un giro muy chévere. O sea, la pelada se metió en ese problema y se dio cuenta que la habían barrado muy feo. Y de allá para acá, pues esta pelada se convirtió en una empresaria, está dando un montón de empleo, comenzó a estudiar, pues claramente tiene que pagar por lo que hizo, pero me parece un poquito desproporcionada la condena, honestamente. ¿Cuánto es? ¿5 años? Cinco años. ¿Por dañar un bus? Es que no me acuerdo. No, un lector de Transmilenio, de tarjetas. Bueno, y creo que romper un vidrio de una estación, algo así. Pues yo creo que a mí me pasó lo mismo que a ellos. Me cambió la visión con EPA Colombia y no sé si sea el momento de dañarle todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, va viento en popa la generación de empleo, que uno pensaría que no, pero con ella sí. Y pues ahora pasa esto, no sé. Y pasa lo que dice Nico, que uno a veces no entiende como las proporciones de los castigos entre unos casos y otros. O sea, por ejemplo, lo del caso de Sara Sofía, esa entrada, exacto, y salidera de la cárcel, que sí, que no. Exacto. Cuando hablamos de la vida de una niña. Y pues esto, pues sí, ella está pagando todo lo que dañó. Yo lo único que tengo de recuerdo de EPA Colombia es lo que fue. Sí. Entonces su parte de regeneración e inclusión en la sociedad no la conozco, por la cual pues para mí no estaba bien ella y no sé en qué cambió. Tal vez mi ignorancia es lo que me hace pensar que EPA Colombia era un absoluto desastre. Sí, lo es y lo será, pero como no conozco el futuro ni el presente, pues no sé. Yo creo, no sé si le están cobrando un poco, desastre. No sé si le están cobrando un poco el ser desafiante en algún momento con la justicia, que lo fue, cuando de ahí sale el famoso Te Ami, de hecho, de, de, de ese desafío que ella le hace a la justicia y que fue, pues, indignó a mucha gente, ¿no? Pero yo he visto peores retos a la justicia de personas que incluso fueron condenadas. Yo recuerdo en el programa que era detestada por nosotros, que nos daba mucho gusto pedir no hablar de ella, y hasta ahí llegué yo. Ya su reinserción a la sociedad y al mundo lindo no la conozco entonces. Pues yo me quedo en el recuerdo que tengo. Pues eso es, hasta ahí da mi cultura, ¿no? No sé. Válido. Cuando quieras nos sentamos, Laura, y me cuentas cómo ha cambiado, pero yo creo que esa reunión no se llevará a cabo nunca, ¿sabes? No, hombre, qué lástima. Pintaba bien. Lo siento, pero no hay ninguna posibilidad de que yo pueda sentarme a hablar de EPA Colombia. Recuerdo que era aborrecida por nuestro programa, pero de eso que me dieron, de esa alimentación que recibí, me quedé con ella y crecí, pues, disgustándome mucho a ella, sin saber quién era, porque yo en mi vida leeré nada de lo que ha hecho esta chica. No sé si era atractiva, Laura. ¿Era atractiva o es chusca? No, es que no sé. Pues la verdad es que parte de... O ya mejoró su belleza también. Ha sido también físico, es correcto. Por lo menos se viste mejor. Digamos que no, y bueno, pues yo pues soy. Sí, hay cirujano de por medio también. Pero no, la verdad es que sí está cambiadísima para bien en lo físico también. Qué bueno, pero esa reunión no la van a tener conmigo. Entonces, pues yo simplemente pues oigo lo que dicen y que la metieron a la cárcel y que hay peores personajes en la historia. Pues hombre, qué vaina con EPA Colombia, pero no es de mis... Es que no sé quién es. Lo que me contaban ustedes y me quedó una imagen muy, muy sórdida, ¿no? Sórdida. Sí, por supuesto. Y no tengo ningún interés en cambiarla. Ok. Tema del día, Nicolásito. El peor servicio que te dieron y por lo cual negaste la propina. ¿Qué pasó? ¡Ah! Ídolo el viejo, mi papá. ¿Qué pasó? Mi papá, fuimos a comer con mi primera esposa y con mi mamá hace muchos años. Y yo era todo fanático de los restaurantes, cosa que ya hoy en día yo estoy ya como EPA Colombia, o sea, yo trascendí. A mí ya esas vainas me gustan. Me gusta la buena comida, pero sin tanta protocolo. Entonces, mi papá me dijo, mijo, yo lo quiero invitar a usted a un gran restaurante en Nueva York. Yo tenía una pequeña guía, pero eso no era ni Michelin, era una guía. Donde habían dos o tres restaurantes franceses muy reconocidos. El primero se llamaba La Grenouille. ¿Cómo se llamaba? Perdón. La Grenouille, que la Grenouille es... Grenouille son ancas de rana, ¿no? Que es la especialidad de Orlando en Curazao. Un día llegó allá Orlando. Quiero ancas de rana. ¿Ah, sí? ¿Tú estuviste, Laura? Sí. Yo estuve en esa oportunidad. Y no lo viste un poquitico embolatado, pero es que era el sapo completo. Pues es que las además... Las patas completas. Pero poca carne, ¿no? Yo creo que quedó con hambre. No tiene carne, es puro hueso. No tiene y sabía nada, pollo. Sí. Pero Orlando, no, yo quiero ancas de rana, era la especialidad del sitio. No, un enredo. Pues es que, Nico, yo creo que comer ancas de rana pues no es el plan, ¿no? Pero bueno. Y la especialidad... ¿Y la presentación cómo venía o qué? No, es que se ve la rana completa, las patas iguales. Sí. O sea, usted se vio la película del... No, es que vuelvo y le digo y me dice que la peor película de la historia. ¿Cuál? Una película de un señor que tiene patas de rana. Ya, no digo más. Que se ganó el Oscar a mejor película. Sí, ¿cómo es que se llama? Entonces... No, por eso déjelo ahí, porque llevo otra vez el mismo discurso. ¡Ay, ya sé cuál! Sí, uy, más. Listo, pero dejé ahí. No ni la nombro. Entonces, era ese, la Grenouille, el otro que se llama el restaurante Lutés, de André Solner, el hombre murió, el restaurante más prestigioso. Y había otro pequeñito en Soho, lejísimos, pero lejísimos, que se llamaba Chanterelle. Chanterelle es una especie de champiñón, una especie de seta. Chanterelle, champiñón, moreille, todo ese poco de vaina. Y le dije, papi, pues es que me encantaría esto porque es chiquito. Y bueno, llegamos, un armario, una señora ladrona desde la entrada andaba con antifaz y con un revólver en el bolsillo, en el cinto. Pues para robarlo a uno, ¿no? Sí. Es que este es ídolo, pero es que es ídolo este cuento. Y de pronto entramos, abrigos, invierno. Joven mi padre, muy joven. Yo iba a tener 30 años, o sea, imagínese, mi padre 30 años más joven, o sea, claro, en sus 58, no sé qué tanto. Y nos sentaron y la carta hecha a mano todos los días la cambiaban, unas vainas más estrepitosas, pero por lo menos era la carta, que es lo que elige él. Mi papá dijo, pídame ahí cualquier vaina, mijo, aquí no hay chorreado. Le dije, no, aquí no hay chorreado, pídame cualquier vaina. Y mi mamá toda más afrancesada y ay, yo pedí cualquier. Finalmente, buenísimo. Llegó la cuenta. Y el tipo recibe la cuenta y saca su American Express. No se le olvida y dice, bueno, mijo, ¿qué dejo acá de servicio? Le dije, pero ¿cómo te pareció el restaurante? Mijo, estupendo. Y los whiskies bien servidos, mijo. Y el vino excelente. Y estaba ya calentón, ¿no? Borracho, sí, como yo. Sí, sí, y todos. Sí. Mi mamá no tomó. Copetón. Estábamos copetones. Y a mí no se me olvida que las chaquetas las guardaban en un armario. Pero no era una persona que recibe las chaquetas. Y le da ficha uno. Y sí, nada de esos protocolos. Un armario pequeñito, habían 6 meses en el restaurante, 8. Entonces me dijo, ¿cuánto es esto? Le dije, no, tanto. ¿Cuánto dejamos en Colombia? Le dije, papi, el 10. ¿Está bien para ti que deje el 10? Y le dije, pues claro, aquí se deja el 15, pero yo creo que el 10. Nosotros venimos de unas tierras muy lejanas, padre. Listo, mijo, el 10. ¿Y cuánto es el 10? Que tú le dije, tanta plata. Listo. El tipo firmó la vaina, yo no vi por respeto. Me dieron la cuenta, se paró y de pronto un señor con gran y especial cuidado le preparó el abrigo especialmente, ¿no? O sea, es como si estuviera dándole eso al príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? Sí. Me pareció muy raro porque yo me tuve que poner mi abrigo y todo el mundo se... Y a la salida el tipo le dice en inglés, óigame señor, ¿usted no cree que cometió un error en la propina? Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Y no, yo no cometí ningún error, mijo. Dígale que le muestre la copia, yo no saco la mía, entonces la saco. Sí. Señor, me dice, es que dejó $2. ¡No! ¿Cómo así que $2? Me dejó $2. Entonces, déjeme que el man tiene un error, dio un cero, alguna vaina. No, yo no sabía qué decirle. Le papi, es que dejaste $2. Yo te pregunté si estaba bien, mijo. Estupendo, mijo. Pero a mí no me vuelven a ver en esta mierda nunca más. ¡No! Y en el taxi, pero papi, ¿cómo haces eso? Me importa, ya te dije, a mí por allá no me van a volver a ver yo nunca. Por allá ¿te quedó no claro vuelvo. O no? Allá no vamos nunca más. ¿Pero fue porque es malo? No, mijo, es que donde uno no vuelve no deja propina. Ah, bueno, perfecto. No, pero... ¿Pero cómo así? Ídolo, perdón. Claro, no me dijo malas palabras, pero allá no me vuelven a ver, Jaime. ¿Yo por qué bajar una propina donde el tipo iba a la barra todos los días y todos los días le sacaban el 15%? El tipo iba a la barra y le sacaban hasta la ropa, hermano. Claro. Todos los días. Oye, le hacía la propina a Luisa, la mesera. No, Julio, aquí le pongo la prueba. Ay, póngalo que le dé la gana. Mañana nos vemos otra vez. Ah, bueno. Pero es una teoría muy fuerte. ¿Por qué voy a dejar propina en un sitio donde nunca me van a volver a ver? No, esto fue un detalle que te hice a ti, mijo. ¿Yo aquí qué voy a volver a ir? Pues aquí no vuelvo nunca. Esto es demasiado sofisticado y estúpido para mí. Ídolo, papá. No me digas. En el taxi, la vaciada que ha recibido este hombre de su cónyuge. ¿Ah, sí? Pues porque se hizo un problema a la salida. Eran cinco tipos llevándolo al carro, o sea, como humillándolo, ¿usted me entiende? ¿Y usted cree que al man se inmutaba? No me importaba cinco. Hola, ¿por qué tanta gente tan querida? Hola, ¿qué sitio tan bueno, no, mijo? ¡Qué servicio! Ahí es que uno aprende a bailitas, ¿no? ¿Sí o no? Mm. No, muy bravo. Cuentazo. El mejor, y es lo contrario, ¿no? ¿En qué sitio que te atendieron no dejaste un peso de propina? En la vida. Bueno, ese es el tema del día. Vamos con... vamos a leer tweets hoy, si les parece bien. Ahí. Uf, qué vaina no haber conocido el progreso de... ¡Epa, Colombia! A la pregunta, Nicolás. El peor servicio que te dieron y por lo cual negaste la propina, ¿qué pasó? Martínez dice... Está buena esta, no se deja propina donde uno no vuelve. Ajá, así es, nota, Nico. 5-4. Gran historia la de tu padre, dice Marta Pérez. La recuerdo porque le echaste hace años cuando leíste un tuit mío. Esperaba escucharla de nuevo y hoy no me decepcionaste. Un grande, el señor Julio. Ídolo. Sigo. Oye, no estoy de acuerdo con eso. O sea, quiero dar claridad que a la gente hay que darle su propina. Es una decisión de él, claro. Él, pero es que es el tipo ya... ¿Y usted qué pasó aquí? Más allá del mal, del bien y del mal. A Melina Costa en Crepes and Waffles de Chía. Pésimo servicio. Nos tocó ir por la carta. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Una noche le pedí al mesero un litro de guaro que incluía el cariñito femenil, pero solo trajo una pola y una cuchibarbi muy cascadita. ¿Mm? No le di propina y me fui de ese grillete de whiskería. Saludos. Nota, Nico. Vamos a ver, 0-1. John Martínez dice, yo pienso que EPA debe pagar su condena en los sótanos del infierno. No, Tanico. No, vamos a ponerle 5-4. Buen juego de palabras. Hicimos vaca para echar piquete por el camping. La dueña del puesto con una mano sostenía los pies del bebé. Con otra limpiaba sus heces. Al verme lo suelta, inmediatamente limpia sus manos en el delantal. Y me dice, a la orden, lindo, ¿de qué estás antojado? Sin reversa. En un bar con pinta de antro nos trajeron la cuenta. Me di cuenta que nos estaban clavando 20 mil de más y el mesero nos dijo que la propina era voluntaria. Le dije que cogiera de lo que nos estaba robando. Ricardo Soto Zapata. 5-4. Por favor, que alguien le recomienda a Santiago Ángel que no diga que hay 30 millones de personas vacunadas. Son dosis aplicadas. A este paso vamos a terminar diciendo que en Colombia hay 60 millones de personas vacunadas cuando no hay ni 35 millones de adultos. Nota, Nico, cine. Sí. ¿Qué mentolato? Esto es como Big Bang, no, Big Paporup. Big Paporup. Como menticola. Sí. Humberto Salamanca dice: Ristorante italiano, historia de amore, Cali. Mm. Es que uno no puede tener en Cali un restaurante que se llama Historia de Amore. Que no. Ahí comienzan mal, pero no vayas nunca, no vayas. Déguelos, hombre. ¿En Cali, Historia de Amore? No, no. el pedido a mi llegó el pedido a mi esposa, sí. Hija, y a mí se les embolató mi pedido. Me dan una carne sin sabor. Esa pimienta italiana se me pusieron. Peperoncino, ¿no? Sí, bueno. Se me pusieron los cachetes rojos, las bebidas tarde. Yo a 70 mil plato y 40 mil del peor servicio. Ay, me tocó pagarlo. No es no pagarlo. No, uy, es que a uno, Humberto, a uno no le toca sino morirse. A uno no morirse. Le toca. Exacto. No, si uno no está satisfecho, no lo pague. No. Y yo pocas veces no dejo el servicio. Uy, sí, yo también. Pero con muy contadas. Pero alguna vez yo... Pues, es que no se me olvida. ¿Qué? A mí el plato de club que más me gusta es el sándwich de pollo. Lo sé hacer muy bien. Es sencillo, es caldo de pollo con un poquito de crema de leche. El pollo se hierve, nunca se hace a la plancha. Hay que hervirlo y desmenuzarlo. Uh-huh. Es lo único que no puede fallar en un sándwich de pollo. Sí. Hierven la pechuguita, la dejan un poquitiquitico cruda, ya les digo por qué. Y después con las manos desmenuzarlo con paciencia para que salga todo igualito, las tiritas. Lo guardan, lo sostienen un tricito crudo y hacen una salsa, ponen champiñones normales, los blancos que venden en paquete, los cortan así transversal, nunca por la mitad, esas ordinarieces no. Y lo ponen con un poquito de aceite normal, el que quieran. De canola, de oliva, el que quiera, le ponen sal, le ponen pimienta, eso va a botar una cosita muy poca, se lleva el aceite y se echa el caldo. Y esa sensación del caldo con los champiñones sacan todo ese jugo y se vuelve una delicia de caldo de pollo, pero poquito caldo. Después sí. De eso se pone un poquitico de crema de leche, si se puede creme fresh, perfecto. Pero si no, la alpina aguanta un poquito, esa cosa queda muy aguada y se coge un poquito de maicena, se le pone un poquitico de vino blanco y se espesa lentamente y queda esa delicia. Ponen dos tostadas, no el sándwich completo, sino dos o tres tostadas, partidas en triangulitos y cogen esa salsa espesa y la echan en las tostadas. Eso es todo el sándwich de pollo. Igual, a mí me lo vendían en un club del que sigo siendo socio, un club de esos de tierra caliente, donde me casé, para no ir más. ¿Vale? Sí. La última vez yo llegué y dije, bueno, señores, ¿ustedes se acuerdan que hicimos acá un sándwich de pollo? Sí. Ustedes lo hacían acá, claro, delicioso. ¿Me puedes traer un sándwich de pollo normalito, hermano, por favor? Pan, pollito hervidito, no sé qué, tata. Y anota, ¿no? El tipo, lo chistoso es que anota media hora. Y los demás, señor, ¿y mi plato? ¿Le puedo decir mi plato? Y todo, no, espere, que es que don Jaime está hablando. Y tú, yo, ya. A los 10 minutos está clarísimo. Y todos los demás platos, pues ya piden todos bravos conmigo. Hermano, no va a traer nada distinto, ¿no? Y llega una vaina en una gratinada al horno. Y yo le digo al man. ¿Cómo así? Y a los otros les llegó la comida, el doble y el doble de grande y de rica. Y todos, ¡oh! ¡Ah! Y yo, hermano, pero usted no se acuerda que le dije que esta vaina no era sino lo que hablamos. Claro. Sí, es que el mesero es un poco, el chef es un poco necio y cambió la receta. Le dije, bueno, ok, listo, ¿qué quiere comer? Le dije, no, nada, fresco, ceviche. Le dije, le pido un gran favor, a mi plato no le deje propina, a todos los demás sí, pero yo no le pago el 10% de ese plato, cero. Ok, no hay ningún problema. Y todo el mundo, bueno, no hay problema. Al otro día, vuelvo y me siento con mis amigos. Fuimos cuatro parejas ahí por molestar. Y allá la especialidad son las empanadas, el baby beef, los deditos de queso, la bandeja paisa y el sándwich espagueti boloñesa hecho con Doria, ídolos, y el sándwich de pollo. Y dije, bueno, voy a volver a intentar esta vaina. Porque es que allá lo hacían bien, el sándwich de club. Sí. Generalmente el sándwich de club es más especial porque el champiñón es de lata. Este yo dije, con champiñón fresco, mijo. Sí, porque allá tienen champiñón. Jefe, ¿usted se acuerda de lo que hablamos ayer y que no le dejé propina? Yo creo que el sándwich valía unos 14 mil. No dejé 1400. ¿Se acuerda, bro? Sí, sí, sí. Lo repetimos y todo el mundo, ay, otra no, vez, hermano, pero dele Jaime. Dele otra vez usted con la cantaleta. Y dele todo, cosa por cosa, pero solamente la salsa, no les dije nada. Te ruego, hermano, que el pollo servido, no me importa si llega muy aguado, pero te ruego que no le vayan a meter queso a esta vaina. Vuelven todos, ¡ah! ¿Qué? Con un grito, uy, qué delicia, todo el mundo, ¡guay! Grite, usted estaba ahí en la mesa con un plato así, un steak criollo, un sí. ¿Cómo se llama eso? Un bistec a caballo, y todo el mundo, ¡ay! Y todos se chupaban los dedos, y me llega lo mío, el mismo cortado en triangulitos, pero todo gratinado. Yo, ay, no. Y jefe, ¿usted se acuerda que ayer le dije que esto no podía ser? Me dijo, sí, es que el chef se confundió otra vez. Le dije, bueno, ¿qué le hizo? Gracias. ¿Qué quiere? Le dije, nada, un ceviche. Mire, sí, por favor, no le van a poner el 10% al sándwich, por favor. No, no, ni más faltaba. ¿Y al ceviche? Le dije, pues sí, póngaselo, pero bro, de verdad uno no debería dejar nada, pero póngale el ceviche. Tercer día, último sí, día de almuerzo. Pero de verdad ya eso sí es muy... No, yo ya dije, no, o me libero de este karma. Claro. O yo ya no tengo por qué volver a este club. Exacto. Otra vez el mismo ocho, dije, señores, pidan todos primero, ¿me entiendes? Ahora sí. Lo único es, yo pido de último, le dije, ¿usted se acuerda? No. De la receta que les he dicho varias veces. Y arranca otra ¿usted me vez. Permitiría ir a la cocina, por favor, señor, si el chef me lo permite, para que el paso del pollo gratinado en un horno se lo ahorre? Me dijo, claro que sí. ¿Usted le puede decir a él para no pararme que hierva un cuarto de pechuga? Eso es todo lo que necesitamos. Y que ponga a tostar 2-3 panes. ¿Listo? Pero eso no todavía. Fui allá. ¿Cómo está? No sé qué. Ta, ta, ta. Entonces el tipo me dijo, y yo lo vi que ya lo iba a meter al horno. Le dije, brother, ya, vine para acá para que no hagas esta locura. Para que no la vaya a embarrar. Y le dije, ¿será que la salsa la logras? Me dijo, pero aquí le metemos zanahoria. Le dije, no me importa lo que le metas. Sí. ¿Quieres meterle cebolla? No hay problema, pero jálale. Claro. El mejor sándwich de pollo de la historia. ¿Va? No me diga. Finalmente. Bueno, la tercera siquiera. Se logró. Fue la vencida. No, y todo el mundo, otra vez el show de este man aquí. Pero yo casi no hacía show. Era, no pago la propina. Yo no, por favor. Y al final, señor, hoy se merece la propina. 1400. Bueno, listo. ¿Qué hora es? No, vamos bien. 5:32. Eso. Ok, a ver, sigamos con los tweets. Es que me fui largo, pero es que estamos buenos. Pero es que están buenos, las historias, las anécdotas son buenas. Pero claro, la imaginación solo es de quién, Laura, perdón, Nico. De Nicolás Semper, por supuesto. Yo siempre doy propina, dice Pamela Barbaricha, que Nico, cada vez le mando una foto más sensual, bro. Más turgente. Piénselo bien. A ver. Uy, pero usted... Si el servicio es malo y no es culpa del mesero, sino del restaurante, no castigo al mesero. Si me doy cuenta de que pasa algo malo en general, me levanto y me voy así de sencillo. Y pongo malos reviews en Yelp, Google y demás. Nico está en todo su derecho. Mire, de ajusticiarla. Pero, ¿sabe qué? No, pero espéreme un segundo. Tiene razón. Pamela Barbaricha algo, sí, toca un tema que a mí sí que me parece clave. Porque a veces el mal servicio no proviene del mesero. Eso es muy cierto. A veces es porque en la cocina, claro, se embolataron, se agarraron a trompadas y el mesero no, está ahí. No, es que diciendo, yo he tenido 3 restaurantes y el 90% de los problemas son en la cocina. En la cocina, de acuerdo. Y los manes no ponen la cara. No, al que le toca, por eso yo siempre doy propina, bueno, salvo un par de ocasiones que no, porque servir es muy difícil. O sea, realmente es un arte. Es muy complicado. Y a ellos son los que les toca comerse el vaciadón de quien está insatisfecho o porque la sopa está fea o porque la pasta está pasada de punto. Y son asuntos que ellos les toca lidiar. Por eso un poco más de paciencia con la gente que nos sirve, que es bien difícil servir. 5-8, claro, muy buen tweet el de Pamela. Voy a ir mira, primera vez que le da una buena nota. Voy a ir en un contrapunteo con lo que son los malos meseros. Es que yo a veces digo, ay, qué delicia, nos tocó un buen mesero. La mitad de las veces los meseros tienen la culpa. No tengo dudas. El último ejemplo es de hace 2 meses. Uh-huh. Un restaurante maravilloso italiano que se llama Angeletto. Pero yo siempre me cuido mucho de la persona que me atiende. Soy muy picky con eso porque sé que el mesero puede... Que nunca le llegue a usted el pedido a la cocina. No se les olvide, ¿no? Lo digo por experiencia. Entonces yo llegué y le dije, yo dije, yo no sé cómo decirle al tipo esta vaina. En inglés sé cómo se dice, en español también. Señor, ¿usted dónde es? Me dijo, de El Salvador. Le dije, ok. No lo voy a desacreditar por eso, pero sí el tipo no tenía idea dónde estaba parado. Pensé que me iba a decir de Latvia. No, no, no. El dueño del restaurante es de Bucarest. ¡Ojo! ¡Guau! ¡Ídolo! Siempre hay un ídolo de esos. Y yo estuvimos en el restaurante con la mejor carne del mundo y el mesero era de Latvia. No me diga. Se llamaba Marius. No. ¡Ídolazo! Viera el ídolo de señor, pero yo no. ¡Ídolazo! Pero es que ahí empieza el problema también. Quiero decirle a Pamela que el problema a veces es que empieza en donde se arranca el pedido. Entonces le dije, bueno, ok, mira, yo he venido mucho acá, yo conozco al dueño, pero no está hoy, que era un señor de Rumania, no recuerdo el nombre. Le dije, mira, yo te lo voy a pedir, ¿tú me puedes traer un whisky? Sí, claro, ¿qué quieres? Yo quiero etiqueta negra, Black Label, listo. A los 15 minutos volvió, señor, ¿usted sabe de mi whisky? Y ya uno dice, uy, brother. Uy, Dios. Es que no lo encuentro. Pues la ciudad acaba de abrir, ¿no? Claro. Le dije, ¿quieres que te vaya a buscar? No, es que usted no está permitido entrar al bar. Le dije, bueno. No, pero... ¿Qué otra vaina tienes? Déjeme, yo me paro allá y me muestras qué tienes. Entonces no vi nada. De pronto vi un Chivas Regal y dije, dame un whisky de esos con 2 hielos. ¿Con qué? ¿Hielo? ¿Hay hielo? Tengo que ir a buscarlo. Yo, uy, caray. No. Esto va a ser un problema tenebroso. Entonces, siempre pedimos el mismo plato que lo hacen espectacular en ese restaurante. No conozco uno igual y vale $14 y para 2 es suficiente. Era todo. Sí. Bueno, señor, venga. Ahora sí, el plato del día. El plato que queremos. En la carta decía perfectamente cómo era. Le dije, lo único que quiero que le digas al chef, por favor, es que sea un toque de ajo, que no me lo vaya a llenar de ajo, por favor. Mm. O sea, que no llegue con 4 dientes de ajo porque no me lo puedo comer. Mm. Es un toque. Uno pone el aceite, pone 2 rayitas de un diente de ajo, lo deja unos minutos y los quita. No tiene que cortarlos y el ajo queda impregnado poquito. Claro, no hay problema. Y divídalo en 2 y tráigalo bien caliente. Y le digo, perfecto. Llegó. El ajo se veía, o sea, el tipo llegó a 10 metros y uno, no. Uy, ¿qué es esto? Bueno, o sea, 4 vampiros es que muertos al lado. Sí, pero por supuesto. Al lado. Y pone la vaina y yo le digo, pero señor, te dije que era... Un tris. Te dije en inglés, just a touch, a hint. Te dije en español que era un perfume. Le dije, ¿sabe qué? Yo no pago la cuenta. Le digo, llévese esto y yo me voy. No pago la cuenta, además. Hágame el favor y ya me voy. ¿Cuánto le doy por el whisky? Hombre, y volvió el chef. Entonces le dije, pero es que yo vengo acá mucho, señor. Y lo reconocí. El chef es de Montenegro, Albania, de Albania. De Montenegro. Déjelo. El tipo le pido 1000 disculpas, le puedo hacer la pasta ya, le dije de todas las maneras posibles. Entonces nos trajo una pasta espectacular y no me cobró la comida. Me dijo, no, tranquilo. Y pues le dije, no, yo se la pago, a mí no me gusta eso, y le dejé el servicio y todo. Hace una semana, hace 5 días, estoy con Katy y le digo, ¿dónde quieres comer? Me dice, ¿tú crees que es mucho riesgo ir a comernos esa delicia de pasta que se llama Angeletto? Le dije, mi amor, no te quiero recordar la última vez, pero ¿tú crees poderlo manejar? Le dije, no, yo no puedo manejar a ese salvadoreño. O sea, no hay cómo manejar a ese muchacho. Yo sé que tú lo logras. Sí. Pero no siempre se logra. O sea, no es tan fácil lograrlo, la verdad. Uh-huh. Mi vida, yo no puedo manejar a ese muchacho en particular. Mm. Pero tú lo logras, yo no puedo. Si quieres, llamo. Entonces llamé y me contestó el man de Montenegro. Sí. El dueño, no el chef. Mm. Y le dije, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Es que quisiera una reserva para comerme esa maravillosa espagueti que tienen. ¿Y usted cómo se llama? Le dije, no, Jaime Sánchez. Yo lo recuerdo a usted. Estamos muy preocupados que usted no volvió. Le dije, no se le olvide. No garlic, ¿no? O sea, un poquitico de ajo. Yo lo recuerdo, aquí lo espero personalmente. Llegué y el man estaba embolatado en otra mesa y que me recibe el nuevo mesero. Un mexicano que le dije, ¿me puedes traer un sello negro? Me dijo, no, eso toca ir hasta la bodega. Le dije, perfecto, hermano. No. Yo voy a esperar hasta que aparezca, me llamas al chef o alguien. Y llegó el man. Me dijo, claro que me acuerdo de ustedes, encantado. ¿Qué quiere? Le dije, no, queremos un espagueti pomodoro. Pero me dijo, con un poquitico de ajo. Le dije, ¿cuánto sirves tú? Me dijo, yo cojo medio ajo y lo corto en cuatro. Le dije, ¿coges ese medio ajo? No. Coge un diente de ajo, pártelo por la mitad y eso es lo que pones en el aceite y ya. Sí. Y me dijo, déjeme, yo me encargo de eso. Y después sube el chef. Bueno, el espagueti la vez pasada, frío. Acuérdense que el espagueti pomodoro, el plato es espagueti pomodoro. O sea, ¿les parece muy difícil? No. No, eso es, no tiene mayor ciencia. Acuérdense que ese plato, cuando usted se lo come, la lengua le tiene que quedar bífida. Se le tiene que abrir de lo caliente, como las manos de Laura con los plátanos. Exacto. No, es, tiene su cuento los tomates porque son naturales, no son de lata. Óigame, no sirve. ¿Cómo? Son naturales. Son marzano, naturales, sin cáscara y sin semillas. No, eso es otra vaina. Óigame, ¿y qué más quiere? Le dije, no, eso era todo. Y el whisky se lo quedo viendo. ¿Le puedo ofrecer una copa? Le dije, no, danos dos copitas de vino blanco. Vale. La cuenta, $14. No. El servicio, el 18% usted va. Le dije, claro, dele. ¿Sí o no? Hágale, sí. Que no da ni dos, Nico. No da ni dos. No, pues claro, no, o sea. Y el mesero miraba diciendo, uy, este man que no vuelva por acá. Exacto, que ni cierre. Sí, te lo recomiendo, el mejor espagueti pomodoro de una ciudad muy importante, se llama Angeletto, calle 47 con Segunda Avenida. Único plato a pedir, espagueti pomodoro. Pero no como Katy y yo, que somos muy gays. Porción por cráneo, brother. ¿Sí o no? Claro, como la gente. Eso fue todo. Su opinión de esta historia, Nicolás. Muy buena, pero me cae muy bien el señor del Salvador. La gente normal come normal. Obvio. El mesero salvadoreño, ídolo. Uy, ¿y usted crack. Cree que él? Ay, entonces le dije al man, oígame, ¿y el salvadoreño? Me dijo, no, hoy está de descanso. Le dije, ustedes nunca lo echaron. Me dijo, no, somos incluyentes en la étnica del mundo. Le dije, perfecto, no hay ningún problema. Pero no se preocupe que él no lo va a volver a atender. ¿Cómo se llama? Y me dijo, Víctor. No. Ya, pero esas son historias. ¿Te gustó, María Juli? Buena, larga. Estuvo buena, estuvo larga, pero estuvo entretenida. ¿María Juli se fue del aire? No, ahí está. No, acá estoy. No, ahí está. ¿No me escuchas, ahí, Jaime? ¿No lo oye o qué? No, se fue. No. Sí, se fue. Me dio un mini infarto cuando dijo se fue del aire. Empezó yo a mirar todo. ¿Qué pasó? No. Bien. Es que estaba en delay. Sí. Y uno a veces no se da cuenta. Sino cuando le pregunta a Nicolás, que generalmente contesta ahí mismo para retarlo a uno. Y cuando no contesta es que el man uno está en delay. Pero ese man no espera un segundo para cogerlo y ajustarlo a uno. Mientras que a ti, María Juliana, yo te hablo y nunca me contestas ahí mismo, como al minuto. ¿Ah? Siempre te contesto. Y María y Laurita, pues usted sabe que también es retadorcita, ¿no, Nico? No, tranquilo, déjela. ¿Pero estamos en delay o no, Jonathan? Hagamos conteo al aire, por favor. Ver, me das el 6, Jonathan. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Estamos bien, gracias. Ok, muchachos, no los molesto. Perfecto. Más. We have a great show tonight. Esto no ha empezado, estamos en el intro. Sí. El tema del día, Nicolás, que me parece que es muy chévere. Es buen tema, ¿no? Me gustó mucho. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente: el peor servicio que te dieron y por lo cual negaste la propina. ¿Qué pasó? Yo, los que eché, no, pues sí hubo negación de propina, pero de un sándwich de pollo. Pero nosotros no. Para mí negar una propina es como salirme de un cine. O sea, para mí salirme de una película de cine es casi imposible. Y negar una propina es casi imposible. Tiene que ser un problema de alta literatura. O sea, no. Me pasa igual. No. Tiene que ser algo muy, muy, muy, muy difícil. Pero ha pasado. O sea, ha pasado. Sí. Y pues no hay nada que hacer. Hay una gente que comete el error más grande del mundo y es la gente que no sabe vinos. Que somos todos, por supuesto, y que pide vinos. Sí. Y ese es un tema que uno tiene que tener mucho cuidado de ver eso en los restaurantes, porque a mí me molesta mucho. Y yo me quisiera meter, pero no me meto porque uno no debe meterse. Pero la gente que pide un vino y dice, ¿esto está ácido? Pues, brother, es que el vino que pediste es ácido. O sea, debiste pedir un vino mejor que no sea ácido. La única manera en que se vuelve un vino es que sepa corcho, que tenga aire adentro, que esté picho. Son cosas que no pasan muy fácilmente. Este vino está muy ácido. ¿Para qué lo pidió o no, Nico? No, por eso, exactamente. Eso sí, usted es libre. Entonces, ese tema a mí me pone muy mal, porque entonces hacen cambiar la misma botella 5 veces. 5. Ay, no, eso sí ya es. Y es la misma botella y es la misma acidez. Y a la cuarta dicen, no, este sí está mejor, y es la misma vaina ácida. Y no dejan propina, dicen, pésimo servicio. Entonces es mejor no vender trago, ¿sabe? Whisky. Muchachos, haré paso. Va, necesitas cuñas, ¿verdad, Jonathan? Adelante. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿A qué me huele, Laura? Ajo. A Victoria. Mentolatum. ¿A Victoria de quién? Ajo. De Nicolás Samper. Huele a ajo. Camargo. A mí eso yo me no sé huele por qué, la Victoria de Nico. No sé por qué siento que Nicolás va a ganar este arepaso, pero es que me... ¿Por qué será? No sé. ¿Qué será? Laura Natalia, espero que estés conectada. Pues Orlando, no sé cómo qué hacer con ese man hoy. No. No sé qué. Bueno, voy a darle la oportunidad de... Vamos a darle la oportunidad a Manimal que conteste hoy. ¿Ok? Es un chiste de élite, como me escribió un amigo mío. Ok. Bueno. El coronel Dave Severance, comandante de la compañía de Marines de los Estados Unidos, hizo parte de la foto, que no sé si ustedes recuerdan, de los americanos en la isla japonesa de Iwo Jima. En la Segunda Guerra Mundial. Es una foto emblemática donde aparecen 5 hombres poniendo una bandera muy, muy tiempo antes que la guerra en esa isla se hubiera acabado. De hecho, ese era un punto estratégico para los americanos y también para los japoneses. Y de hecho, Clint Eastwood hizo 2 versiones de la película. La primera desde el punto de vista de los japoneses y la segunda, o al revés, la primera desde el punto de vista de los gringos y la segunda solo japoneses. ¿Y qué miraban de los gringos? Clint, fuiste un perfecto desocupado. Hizo bueno. 4 horas de cine de esta guerra en la isla de Iwo Jima, en el Pacífico. Era una isla japonesa. Y este hombre sale allí poniendo esa bandera. Es el coronel Severance, que se ganó la Estrella de Plata, que es el rango más importante, el segundo para los Marines, y se ganó la Medalla de Honor y la Cruz de la Marina Americana. Tenía su pinta, era un hombre bello, y él nos dejó. El coronel Dave Severance. No me digas. ¿De qué edad murió? Di mucho tiempo para buscar. Manimal. ¿Qué? Pero es Flipper. Manimal. Este es Flipper de verdad. Una Manimal. Manimal, Jonathan. No, vos borraste la presentación de Manimal. Eso tiene vigencia, brother. Bueno, Jonathan, ¿qué animal era ese, por favor? Jonathan, ¿qué animal era el que pusiste? Es que pensé que eran unas campanas. Orlando es muy histriónico, ese es un delfín. Ponlo otra vez, por favor. Es correcto, 102 años más uno para Orlando Rivera. No me diga. Yo no, leo la voz de los delfines. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Que no lo entendía. Hay que quitarse el sombrero. Como se pone con eso. Gracias, Orlando. Pues he trabajado mucho los delfines desde mi época con la nieta de Jacques Cousteau. Muy linda. Nicolás, 101, punto simple, por favor, para Nicolás, sin cortina, porque ya lo tiene. María Juliana, 94, Laura, 100. Y tenemos un tema aquí delicadísimo. Y no sé cómo lo voy a poder tomar. Pero yo creo que Laura Natalia Franco merece un menos 2. Sin misterios. Uy, se pudrió todo. Pero ¿cómo vio al nene a Orlando? Divino habla. La correccional. Les dije que Nico podía, pero se me apareció. Orlando. And when my wife tried to prevent me from... Es que lo analicé y dijo 102 años. Papito. Eso es lo que decía. Laura Natalia Franco, pues te debo poner esto porque yo no sé si tú entendiste, pero era la Segunda Guerra Mundial, era Japón, y yo no sé si tú sabes, pero Japón se rindió en 1945 después de la bomba atómica. La foto fue tomada en febrero 23 del 45 y la rendición de Japón fue en agosto después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aún así, si yo pensara que el señor que ayudó tenía 6 meses de nacido y ayudó a subir la bandera con sus manitas infantiles, aún así este muchacho tendría más de 76 años. Por lo cual veo que tu respuesta de que este señor murió de 46 años es un absoluto desastre. Nico, su opinión. No, tranquilo, hombre, deje a la gente tranquilo. No, pero yo estoy tranquilo, pero... Laura, ¿46 años no es un poquito loco? Pues... No. Pues por la historia y todo eso, bueno, uno trató de acomodarse como a los tiempos. ¿Tú quieres participar de que te pongan negativos por esa defensa que no tiene ni pies ni cabeza? Yo prefería decir ¿más negativos? Paso. ¿De verdad? Bueno. No. Concentrémonos de verdad. A ver. Haré paso. ¿Cómo va, por favor, Nico? Usted le dio paso a este man al delfín. Bueno, pero... dejó hablar. Ah, pero ahorita espere que haga uno doble. Usted tranqui, usted no se preocupe, que eso sube y cae como un papayo. Hágale, Laura. Orlando tiene menos 21 puntos, yo tengo menos 11, Laura Natalia está en menos 9 puntos, María Juliana menos 8 y Nico tiene 9 puntos. O sea, Orlando está en menos 23 hoy. Así es, arrancó. No, pero otra, Orlandito, usted no se preocupe que me quedan dos arepasos y yo le acomodo los menos seis ahí. ¿De acuerdo o no, Nico? O sea, fresco. Sí. Busquemos la presentación de Manimal, hombre. No. No, déjelo. No, yo lo dejo, pero ya no, es que no era ahorita. Si hubiera puesto la de Manimal, el tipo no se gana dos puntos. Bueno, despegamos por favor y vamos con la primer canción del programa. Es la primera vez que ponemos una canción en una hora. Oiga, increíble. Increíble, ¿no? Es que somos fantasmagóricos. 7 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. Temperatura en Nueva York 104 grados con el fenómeno de humedad al 83%. Y tengo un arepaso de temperatura muy bueno, ¿no? ¡Buah! Y ahí es que, ¿sabe quién cae a la lona? Ay, no. Es que voy a hacer una cosa muy chévere. Y es que voy a hacerle a Orlando un arepaso solo a él. Orlando, ¿sabe? Usted es tan bueno que le va a hacer un arepaso solo a usted. Si acierta, le doy 15 puntos. Si falla, menos 4. ¿Sí o no? No. Se me ocurrió esa, pero solo a él. Y ya después viene el repaso de ustedes, ya él ya, espero que saque los... ¿No sabe que le va a dar 50 puntos? Bueno, ¿cómo? Me parece buena idea. Y si llegara a perder, pues menos 4, que es lo que yo pienso, ¿no? No más, claro. La proporción está buena. Esto se llama Infatuation, versión original, creo que de Rod Stewart. Tipo que canta como una mujer, que es una voz muy, sí, singular. Muy femenino. Sí. La siguiente sección la trae el arroz parbolizado Doña Pepa, el arroz que rinde un 18% más que los arroces tradicionales. Por eso sus granos son más grandes, más sueltos y doraditos. Doña Pepa es otra cosa. Hablamos de noticias que son otra cosa. Yo prometo callarme y darle paso a mis compañeros porque me parece terrible. O sea, terrible es terrible. Pero bueno, de la fantasía vive el hombre. Pero de esto no hay nada inventado. Pero otra cosa es cómo el presidente Joe Biden presentó un proyecto al Senado de América, de Estados Unidos. Y logró con una mayoría aplastante, 60 votos demócratas, porque habían 25 votos republicanos. Sí, 60 contra 30, pasar una ley por la cual van a reconstruir el país, para volver a hacer todas las vías, para recuperar los ferrocarriles y para que la infraestructura crezca, porque en Estados Unidos, así ustedes no lo crean, las autopistas tienen más de 50 años. Los puentes tienen 70 años y el peor sistema ferroviario que hay con respecto a los desarrollados del mundo es el gringo. Aquí, en Estados Unidos no hay un tren que vaya a más de 140 kilómetros por hora. Y la otra gente en España, que fue donde el rey de España se metió los 70 millones de comisión, el AVE va a 300 kilómetros por hora en puntos muy rápidos y el promedio del AVE es 260 kilómetros por hora. Y en Francia por ahí 250 y en Japón por ahí 240. Pero Estados Unidos se quedó en eso porque es que lo hicieron todo tan pronto antes que todo el mundo, que mire lo que pasó. Pues hombre, el presidente levantó la mano y pidió esta cifra, que fue aprobada, $1,000 millones de dólares. ¿Cuánto? $1,000 millones, $1 trillón de dólares. Y ya, se la aprobaron, pues yo no sé si falta la cámara, yo no lo sé muy bien. Pero hoy tenía un request más, oí hablar en televisión, pero es que el viejo Chuchumeco me aburre mucho, la verdad. Pero ¿sí? Son noticias... ¿Está cogiendo pereza? Es que es muy lento, es muy despacio. Y lo otro es la nueva gobernadora de Nueva York, que como ustedes saben es por primera vez una mujer, que está Kathy Hochul, que estará en el cargo del gobernador hasta las elecciones del próximo año, en donde se cree que el enano, al que le decían el enano maldito, ¿no se acuerdan? Enano maldito, se va a lanzar de gobernador. No sé si tiene pistas de quién puede ser. Que Trump le decía, con ese enano no me relaciono. A ver. Ay, pues sí, enano maldito. Claro. 60 mil millones de dólares tiene el enano maldito. O sea, no le falta un pesito. Michael Bloomberg. Bloomberg. El dueño de... es como una opción importante ahorita y gana pues silbando, porque hay que ser muy francos, la ciudad de Nueva York cuando Bloomberg estuvo parecía un espejo. No le tocó la pandemia, lo sí, pero el señor de Blasio, hay muladares en la tierra. Hay muladares en la tierra. Deme uno en Colombia bien sucio, uno. Bien cochinas las calles, todo, que usted diga, ¿en qué estamos? Sí. ¿Puede superar a Bogotá? Un muladar que supera a Bogotá, sí, hay varios más así, ¿no? Muchos. O sea, que Bogotá sea un ejemplo de limpieza, no, pero deme uno de su trajín diario, de su calle, Nico. Sí, exacto. A ver, Nicolás. Metámosle calle, hombre. Cali, ¿cómo ve Cali? ¿Muy limpiecito, muy bien o no sabemos? Ahí tiene problemas con Jorge Iván, hombre. Ay, sonitas, sí. Metámosle uno que usted sepa. ¿Cómo está Villavo? Villavo, yo creo que bien. No, es que no vamos. No, ¿qué opina ¿Sabe que hace cuánto no voy? Desde que tenía 8 años, bueno, no voy a Villavo, debo confesar. ¿Qué opina de las calles en la mesa? ¿Limpias? No creo, bro. O sea, eso no. No sé. La mesa Cundinamarca, le doy. Dije, uy, es que... la mesa de Juan Díaz. Oiga, qué mantecadas las que come uno allá tan buenas. La pregunta es, ¿qué? O sea, yo creo que Nueva York es un ejemplo de verdad algo muy cochino. Y lo tuvo Michael Bloomberg, el enano maldito, perfecto. Llegó Trump, llegó Cuomo, pero ¿cómo es el gobernador? Pero este señor de Blasio, no, maestro. Bueno, pero deme en un sitio local, o sea, no conocemos un sitio local que sea muy cochino. Ah, no. Que no sea muy cochino. No, pues. No, perdón, pero es que este no es el tema del día. Es que sí, yo me voy. Sí. A ver, María Juliana, vamos con cosas que son otra cosa. Bueno, pues cosas que son otra cosa, noticias que son otra cosa, la que salió hoy a propósito del caso de Britney Spears. Pues esto lo informó el medio TMZ, que es especializado en el mundo del entretenimiento, y es una excelente noticia. Y es que Jamie Spears, el padre de Britney, aceptó hacerse un lado, dar un paso al costado. ¡No me digas! Y renunciar a la tutela en contra de su hija, sí. Esto, este hecho, pues haría obviamente que Britney por primera vez, después de 13 años, retome el control de su vida, de que haga lo que quiera hacer y que maneje su plata como ella quiera. Jamie se acercó, el papá de Britney se acercó a los tribunales para pedir una transición conforme a la ley, dice él, debe ser que esto se tarda unos meses, no sé si años, para retirar la tutela y con ello, obviamente, solucionar el problema con su hija. Pero ahí sí que es otra cosa, porque si se va a tardar años, ¿qué es esto? No, la verdad no sé, esto estoy diciendo yo, porque dice una transición conforme a la ley, y conforme a la ley sale entre comillas. Debe haber, o sea, esto seguramente no va a pasar de un día para otro, seguramente va a ser algo paulatino. Uno se tiene que retirar es mañana. Bueno, no sé. Retiro ya. Hay que esperar a ver qué pasa, cuál es, qué dice ahora el juez. No es culpa tuya, María Julia. No, pero hay que esperar qué dice ahora el juez del caso, que dice, bueno, qué es lo que va a pasar, cuál es el siguiente paso. La abogada de Britney sacó un comunicado que envió a CNN diciendo pues que están muy complacidos claramente con la decisión de Jamie, pero que siguen muy decepcionados por todos los ataques que le propinó a Britney. A mí me huele que alguien no ha dado nota de cosas que son otra cosa. ¿Quién será? Adelante. ¿Quién será? No sé, pero yo creería que va por el lado del Sabueso. A ver. El Sabueso Samper. El Sabueso. Notas no. Que son otra cosa por cortesía de Doña de Pepa. Doña Pepa, claro, hombre. Pues notas que son otra cosa. Las calles de Roma son muy angostas, ¿no? Es habitual que se hable del tráfico, que es muy pesado. No conozco. No, le toca ir uno por la calle porque, y en pandemia peor, o sea, es que no tiene ni un metro de ancho. Exacto, son calles las muy calles, angostas. Las calles no, pensé que los andenes. Las calles para los carros también muy angostas. Muy angostas. Y pues obviamente, pues bueno, de hecho, en su momento las marcas de automóviles en Italia hacían vehículos diseñados para esas calles. Pero digo, Vespa es un ejemplo de eso, ¿no? Las moticos, claro, eso es plagado de motos. Pero pasó que un conductor de un Ferrari Roma le dio por meterse por las calles de Roma, mirar a ver cómo podía. Bueno, lo voy a contar las medidas de ese carro. Tiene. No, pero ¿cómo quedó el chasis? Ojo, 4.6 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.30 de alto. Ahí ni el largo ni el alto afecta. Lo que importa es el ancho. Bueno, pues el hombre trató de meter el automóvil a una de las muy, muy, muy estrechas calles de Roma. El carro se quedó atorado ahí. No hay manera. Por ahora están tratando de sacarlo porque se le quedó encerrado en la calle. No puede ni siquiera salir del vehículo. Ya va una grúa por él. Pero Nico, una pregunta. No es ni siquiera el alto, el ancho, el largo. Es la altura que tiene el chasis hacia el piso, que le juro que no puede ser más de 10 centímetros. Y con esos estoques venecianos, no. No va. Pero el carro quedó. Le rompió el chasis, le rompió todo por debajo. Y quedó atascado entre dos paredes, quedó emparedado. Y ahí se quedó. ¿Y por dónde lo van a sacar? Porque eso no tiene baúl. El baúl es solo motor. ¿Cómo va a meter usted una grúa? No, Pamela Barbaricha lo saca ahí con un solo, con el dedo, ven, así, ven, y él sale, ¿no? ¿Se han visto las chicas que le hacen a uno? Así, ven, ven, con el dedo. Él sale, él rompe, eso no tiene sunroof, pero él hace el sunroof a golpes, él sale. Pues yo no sé cómo lo van a sacar, pues, pero difícil. Me reí ayer viendo una vitrina, cosas que son otra cosa, de Ferraris, ¿no? Sí. Por supuesto, los rojos no existen. Yo creo que eso debe ser por pedido ya mucho tiempo, ¿no? Y había un amarillo. Ese color, pues, es el Ferrari, ¿no? Había un amarillo que me molesta mucho. 300, ¿qué? $40,000. Y me recuerdo que de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Que 3 segundos es poquito para llegar a 100, pero digamos que bueno. Ok. Había otro platinado morado que me gustó mucho, así encrispado. Sí. Ese valía $564,000. Mucho billete. De 0 a 100 kilómetros en 2.9 segundos. Yo dije, no, pero aquí debe haber algo más. Sí, un poquito rápido, más, ¿no? Veloz, sí. Veloz, o sea, eso es el torque, usted entiende, ¿no? Claro, el torque, hombre. La aceleración, corrijo. Otro, y me dice Katy, este me gusta. Verde, divino. Vea. Un verde así de esos, no es platinado, ¿cómo se llama? Chartres. No, esos que son brillantes, que es un verde. Sí, como una esmeralda, una cosa así. ¿Cómo? No, es el material que el verde no es que el verde no es normal, sino que es brillante. ¿Cómo se llama esa vaina? Pues los zapatos de Héctor Lavoe eran de, así. De charol. De charol. No, de charol. Es como platinado, sí, digamos que platinado. Como tornasolado, ¿no? Y este, 2.6 segundos, otras especificaciones, de 0 a 100 kilos. O sea, tú arrancas y en 2.6 estás en 100. Sí. No en las calles, no en la Avenida Jiménez, pues se lleva no, 100. Obvio. Y rompe contra el piso todo el carro. Este costaba $660,000. Y al lado había uno color como a un tornasol, pero color arcilla, una vaina rarísimos, pero divinos. Y ese costaba $850,000. Y pues yo no sé qué más vainas tienen, pero son unas vainas que son puro motor. Usted prende eso y le toca irse de la cuadra, ¿no? O sea, le toca salirse claro, ¿no? del barrio. $890,000, velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora, 2.4 segundos. Yo dije, no, pues. O sea, yo no sé arrancarlo. Yo creo que, ¿cómo se llama cuando usted coge un carro de esos y el clutch lo metía mucho? Lo inundaba. Yo inundo no, un carro de esos. El acelerador. Porque usted inunda un carro de eso. Sí, yo lo con inundo. El carburador, uno chancleteando. Lo ahoga. Claro. Lo inunda. Nico, para usted, esto son noticias que son otra cosa. ¿Para usted qué es 2.4 segundos para llegar a 100 kilómetros de cero? Es una locura. Eso es una barbaridad. ¿Usted dónde lo pondría en Bogotá? O sea, usted dice, bueno, saque en el carro. En la doble a Tunja. Ahí han hecho piques y cosas de esas. No, usted le dicen, usted solo tiene 5 segundos con el carro en Bogotá. En la doble Tunja. No, está en Bogotá. ¿Usted dónde le pone a ese carro de 0 a 2.4 kilómetros tranquilo? No, en el barrio Egipto. ¿Por qué habla así, Nico? Arriba. Pero ahí en la circunvalar arriba. Que hay buen pavimento ahí, hermano. Pues... digo, van a ser 5 segundos ya. La preocupación no, dicen, ya no va a ser otra digamos diferente. No, digamos que para que usted desacelere se va a 30. Pero le dicen, necesito que usted pruebe que este carro va de 0 a 2.4 segundos sí. En una calle de Bogotá sin que nos dañe el berraco. Ah, carro. Eso es otra cosa. Bueno, ahora sí. Dígame, por la 26, se lo ponemos donde usted nos diga. Usted llega, se monta. Lo mete hasta allá y bueno, y bájelo. Y si quiere, déjelo a 100 un rato, pero en un minuto usted entrega el carro o antes, pero es todo lo que le podemos dar. Que usted pruebe con sus ojitos y que nos va a inundar el carro. Ah, sí, claro. Que esta vaina va de 0 a 2.4. Sí. De 0 a 100 en 2.4 segundos. Yo creo que calle 26, abajo de la Boyacá hasta el aeropuerto. Ese puede ser un tramo que es recto y ahí se puede hacer. Son 100 kilómetros por hora, o sea, es un tramo de 2.4 segundos. O sea, esto es una vaina que son menos de una cuadra, yo creo, ¿no? Mucho menos. Sí, es menos de una cuadra. ¿Qué hacemos? Escoja mano. Perdón, escoja carro, calle. Escoja mano. La mía, 26, abajo de la Boyacá. Y ya usted llega, no tiene que ponerse casco ni nada, usted se monta. Nada. Prende uno y ya. Supongo por mi ignorancia absoluta que esos carros son mecánicos, pero no tengo idea. Esos carros, sí, claro. Deben ser mecánicos, usted sí, tiene claro. Que poner el cambio, ¿no? Como 8 cambios, pues, pero son mecánicos. Pero no es así automático, pone D. Eso no es de sí, no, eso no es de D. O sea, un carro en D no le da a usted 100 kilómetros. Por eso es que usted lo inunda, bro. Usted lo inunda, hermano. Sí, no le quema el clutch. Sí. No sé, consulta para los que saben de eso. Esos carros deben ser mecánicos, ¿no? Sí, 5 esos cambios, carros tienen que ser mecánicos. Claro, no, pero no es que usted pone, cambios. Señor, ¿listo? Póngalo en la D y ponga el freno. Arranque. No creo que sea así. No, yo tampoco. Que sea una D, no. No. ¿Usted, usted ha manejado un Ferrari? Yo no sé ni a qué es eso. No. ¿Qué? Pero ni cerca una cosas vitrina. Que son otra cosa, hermano, ¿verdad? Laura, por favor. Bueno, pues esos superautos definitivamente son otra cosa. Como otra cosa también es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y pues ni hablar de su rendimiento porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Fred Goldman está amargo. ¿Qué le pasó? Vive bravo. Tuvo COVID. Pero sigue ahí. Mira la ventana como... ¡Mijito! Como decía mi abuela, como Orlando Rivera. Y no ve nada. Sus ojos están vacíos. No. Él es el padre de un chico que fue brutalmente asesinado. Y cuenta que casi se muere de COVID el año pasado. Y que eso lo dejó con emociones muy cruzadas. Aparte del COVID, tengo unos dolores mucho más grandes en el alma, dice Fred Goldman. Y lo dio en un reportaje que le hicieron en el Daily News antier. En donde, pues, hay que recordar que fue el padre de Ron Goldman. Ron, junto a su novia Nicole Brown, fueron acuchillados hasta la saciedad por un gran personaje del deporte, claro, conocido como The Juice. The Juice porque así le dicen al Orange Juice en Estados Unidos, al jugo de naranja. Oriental Simpson, Orange Juice, OJ. Pues que finalmente él quedó libre. Lo declararon no culpable, pero el padre dijo que él quisiera que se muriera todos los días de su vida. Y dice, y si le hubiera dado COVID, me gustaría que lo matara y lo reventara en una clínica. Y dice, es un horror, es una tristeza que OJ haya sobrevivido, porque a OJ le dio COVID. Y él dijo, miren, tengo COVID. Y él dijo, ojalá se muera desgraciado. Simpson fue no declarado culpable en 1995 en el macabro asesinato de su exmujer Nicole Brown Simpson, de 35, y su novio Ron Goldman, de 25. Después él terminaría, pues, culpable civil y después terminaría en una prisión en Las Vegas por un ataque con pistolas a un lugar de trago. OJ dice, yo me equivoqué, pero nunca maté a mi bella Nicole, solo a él, a Ron. No, perdón, esa parte. Porque hablan así. No. ¿Cómo así que solo? ¿Qué es lo que pasa? No, vuelvo y repito. Yo nunca maté a mi mujer, a Nicole. Pero lo maté a él. No, perdón, no, otra vez. Bueno, no, ¿qué pasó? Devuelve el tape. Sí, devuelve, ¿qué pasó? No, es que... No sé, Simpson dice, yo sé que el señor está... Fred Goldman está bravo conmigo, pero pues a mí me dejaron libre. Yo sé que los mataron. No es así. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, es que se me sale el subconsciente. Yo sé que los maté. No. ¿Qué pasa? Esa es la payasada más grande en la historia de los Estados Unidos de justicia. The Jews mató a la mujer y al novio de la mujer. Estaban encamados ese día, teniendo los placeres. ¿Cómo sabemos? Y los efluvios del amor. Usted me lo comentó antier. Los efluvios del amor. No, pero no. Y después lo metieron 9 años preso. Oye, no es un man chévere. No. Entonces le dijeron, ¿qué opina de que el señor, ¿cómo se llama el man? El señor Brown. Goldman. Fred Goldman. ¿Usted qué opina de que se hubiera muerto de COVID? Dijo, yo soñaba todos los días en que se muriera boca abajo en un hospital. Dios. Y sigo soñando que lo maten, ese es un desgraciado. Después un juicio civil lo clavó al tipo, pero es que el tipo no tenía ya plata. Es que, de verdad, OJ, the Jews. Les doy unas pistas para recordarlo en sus grandes momentos. La película Airplane con Afro, uh-huh. Una película clásica del cine, donde Leslie Nielsen es el piloto, no les digo más. Uh-huh. O si la recuerdan, es un bodrio genial. Sí. Y ahí the Jews sale con un afro violento. Creo que en donde está el policía, creo que también de Jus sale, es que eran como amigos. Es que acuérdense que Leslie era un hombre de sentimientos muy variados. Ídolo. Leslie, ídolo. Bueno, conclusión del tema. Capo Leslie. OJ fresco. Y el papá mirando él mira a la ventana como Orlando, pero. Y no ve nada. Ve como si se pudrió en un cementerio su hijo. Pero también es que no hay que estar pendiente del contrincante. Y hay gente muy brava, ¿no? Si usted ve una persona muy brava, usted por lo menos sea discreto en sus encuentros, oiga, amorosos, ¿no? Y Mauricio Saavedra me hace acordar que si alguien tomó relevancia en su momento a partir de ese juicio, fue Tito Kardashian. ¡Tito! Claro. ¿Se acuerda? Mm. Claro. Muy amigo. Tito pues Mugabe. Abogado, ¿no? Llaverías, claro. Es que como se llama Robert, entonces llámale Tito, ¿no? Tito Mugabe. Y Tito Kardashian. Y Tito Vale, es que hay hartos. Mucha vaina. Bueno. Pues si alguien tiene una mejor nota que esta, que la otra. No. ¿Estamos en qué? ¿En los qué? Chicos. Madrines. Esa vaina. Hágale. Yo tengo una. A ver, pero, Nico. Dele. En el norte de Alemania están. Temperamento. Están muy preocupados en el norte de Alemania. Realmente muy preocupados. En la costa del Mar del Norte, en Frisia. Porque a principios de la primavera, usted sabe que Alemania, cuando llegó la pandemia, pues fue uno de los países que empezó a tratar de vacunar de manera más pronta. Bueno, pues tienen como una duda de esas que carcome el alma. Resulta que una enfermera que estaba inoculando las vacunas y que les habían oído palabras, digamos, ofensivas contra las vacunas, era directamente antivacunas, habría inyectado a mucha gente con agua con sal. Se decía que los vacunaba, pero lo que hacía era que tomaba la dosis, inyectaba agua con sal y volví, y ya listo, y empezó a vacunar así a un montón de gente, de acuerdo a lo que están diciendo pues las autoridades en Alemania. Entonces lo que tienen pensado hacer es, como no sabemos cuánta gente sería, digamos, que víctima de los ideales de esta señora, o habría sido víctima mejor, pues toca volver a vacunar. ¿A todo el mundo? Sí, porque ¿cómo haces tú para saber si sí o no? Laurita, chicos malos, María Juliana, por favor. Voten, no tan malos, pero voten algo, porque es que no, este los malandrines sí es, son sí es de malo. Mucho estilo. Y es con Matthew Taylor Coleman, un hombre de 40 años de California que fue acusado esta semana de asesinato por haber matado a sus dos hijos por creer que tenían ADN de serpiente y que se iban a convertir ¿qué? En terribles monstruos. ¿Cómo? Él confesó la película, que había usado. Pero además es un sí, payaso también. Exactamente. No, y además, no, no es payaso, cada cual tiene sus creencias, María bueno. Juliana. Él, okay. Él usó una pistola de pesca submarina para apuñalarlos y lo hizo porque, lo según en serio, él, se pone toda bebuca. Entonces, berraca. No, pues es que cada no cual tiene hacer la sus pausa creencias. Y reírme porque estoy hablando de un tipo. No, es que María Juliana le dije, María Juliana, cada cual tiene sus creencias y se dice, están riendo okay, de mí, Lau. Perfecto. No, contigo, contigo. No, pues contigo no es discutir, no Jaime. No puedo detenerme. Es que, pero pues claro que es un ampón, pero repito, pero cada cual tiene sus creencias. Y hay que respetarlas. Claro que sí, yo no soy el papá de los niños ni nada. Él verá, no. Sus decisiones son de él. Exacto. Pistola de pesca submarina fue lo que usó este hombre para apuñalar a su hijo, a sus hijos. Pistola de pesca para apuñalar, no entiendo una pistola de pesca submarina. Sí, no apuñalar. Sé si has visto esos. No, sí, visto pues eso. Los. ¿Por qué no usa el arpón del papá de Nico, de Bejuco? Claro. Ah, no. Es no, una flecha toda el podrida con los dientes al revés que cuando si era entra, tallar un chamizo y ya. Garras. Tallar no, un chamizo. Es un ya. Tema más artesanal y acuérdense que él pensó que eran terribles monstruos, entonces necesitaba algo más pistola sofisticado. ¿Pistola marina? De pronto se le quedaba chico. Nico, ¿cuál es la pistola marina que acuchilla? Sí, es que yo tampoco sé. Sí, ¿no han visto? Sí, como yo creo que la usan los tiburones cuando atacan a los humanos, pero no he sabido de su uso en humanos, eso no lo conozco. Sí he sabido que tiburones las usan para atacar humanos. Yo insisto, cada cual tiene sus creencias, sus pensamientos. Cada cual es dueño de sus actos. ¿Por qué? Uno puede opinar, no, sí, pero como ¿por qué se mete uno ahí si el tipo está convencido de que los niños se les van a volver un par de reptiles? Pues el tipo dice, los mato antes de que me maten a mí. ¿Con qué autoridad usted opina claro. sobre ese tema? Nico. No puede uno hacer nada. Es que, pues a donde fueres, haz lo y que vieras. Y María Juliana toda berraca. Uy, pero no estoy brava. Se pegó. Pero ¿por qué? No, dijo, perfecto, entiendo, señor. Yo dije, ok, yo dije, ok. Pues el señor tenía sus creencias malévolas. Sí. De pronto le iba a los niños y los tres niños tenían 3 9 en la cabeza, o 6 o 9. 3 9. ¿Qué es esto? Me acordé de al diablo no. con el diablo, cuánto tenía que no, marcar. Señora, ¿el diablo? Eso se llama la profecía. Y entonces le miraban al niño y tenía 3 9 en la cabeza. Nació con 3 9. ¿Nueves o 6? 3. Seis. 3 6. Pero eso si lo volaron, se ve 9. Al diablo con el diablo. ¿Y tú por qué cuestionas a la mamá que les ve esos 6 o 9? Depende de la posición. Sí, claro, depende de la posición. Dice, bueno, a esta gente hay que exorcizarla porque esta gente va muy mal ahí. Los niños acaban con toda la casa, matan a todo el mundo. Sí, después cría cuervos. La mamá se demoró en liquidar a los muchachos. ¿Cría cuervos? Sí. Estuvo bueno porque la verdad es que yo creo que yo no fui comprendido, ¿sabes? No, y María Juliana, eso fue. Uy, ¿pero por qué? Una humareda de ira. O sea, he tenido momentos en que sí estaba brava, pero en otros programas, pero en ese momento no estaba brava, pero ya me conocen brava. Sí, no, usted diría. No, yo dije, ok. Este imbécil, ¿qué creerá de la vida? Nada, lo mismo que tú, nada. A la pregunta. Mire, de verdad, a la pregunta del tema del día en los originales, que es la siguiente. El peor servicio. No, para que no se lo olvide. El peor servicio que te dieron y por lo cual negaste la propina. ¿Qué pasó? La vida me ha enseñado a jamás discutir con un mesero. Bueno, esa es otra. Ustedes no discutan con el mesero. Sí, no. ni de riesgo. Cuando ya hayan traído toda la comida. De acuerdo. Y cuando ya solo les quede el papel de la cuenta, con temor a que en los dedos le queden un poco de cosas. Sí, un ya. Par de coliformes. Peleen, exacto, pero pueden tener un poco de cosas. Ya un par de amigos que han trabajado en tu respetuosa labor me han confesado que al cliente que se pone mamoncito le van echando su regalito en la comida. Uy. Esa es otra. En ese intento de restaurante que hizo Paco Roncero en Bogotá. No, Paco, es que de verdad. No pudiste ni con Madrid, ahora ibas a poder con Bogotá. Bueno, tranquilo. Nos paramos, déjeme opinar. Nos paramos a la media hora de esperar dos entradas junto con dos españoles que estaban en la mesa de al lado. Casi ni pagamos las copas y Paco sentado en un rincón jugando Candy Crush y bostezando. Yo no sé qué es Candy Crush. A Paquito lo llevaron para una vaina de esas de MasterChef. Sí. ¿Así? Le repito, Paquito no pudo ni con España, o sea. Y después montó un restaurante en Ibiza a 2.500 euros por persona. ¿Qué? Paquito no, no dejemos a Paquito, ¿le parece? Paquito Ronceros. Sí, Paquito, cálmate. Giovanni Ortúa, verde, esmerilado, satinado, perlado, metalizado, policromado. Los caballos de fuerza determinan en un auto cuánto demoran en llegar de sobre 100 y cuál es su máxima velocidad. Que te sirva alguno de esos datos, Master Jaime. Ninguno, Nicolás dice que no sirve. Nico. Sí, 5-8 para usted. No, y este me la complicó más Anderson Sastó, que dice, la mayoría de superautos tienen transmisión o caja triptónica. Ah, la triptónica. Bueno, gracias. Que va en el volante, una palanca para subir y otra para bajar los cambios. Lo del torque se llama newtons metros de torque, pero eso es para medir la eficiencia en las subidas y lo que pueden jalar, bro, de los 4x4. Mm. Yo de torque estoy en cero, usted, Nico. Uy, no más flojo de torque, pero de siempre. Jaime, los superdeportivos, gracias a Noticas para Gente, tienen ambas cajas en el mismo carro para que elijas automática y manual, y la manual tiene doble clutch para no inundarlo y hacer el cambio sin saltos. Sí, hermano, es que nosotros hablamos mucho y no sabemos nada. Los Ferraris tienen cambios y se realizan desde el volante. Jaime 5-9 hoy, la mejor cháchara del año, las historias tuyas de ayer y hoy, punto nieve, gracias. Jaime, ¿será verde metalizado? Pamela dice, ¿en qué concepto me tienes? Tú para mí siempre en el mejor, y tú para mí, Pamela, eres una diosa, no sé si coronada o por coronar, Nico, ¡ah! El dólar bajó 63 pesos gracias a John. Siquiera está bajito, 3.887. No, hay que comprar 3 millones de dólares ya, está baratísimo. Yo siempre doy propina, siempre, si el servicio es malo, ya lo dijimos. Yo no creo en dar propina y menos billetes. Ese dinero lo agarra siempre el administrador o el manager. No, pero eso no es verdad. Ustedes saben que es una cosa importante que sepan. Y los oyentes, que la propina es una parte muy importante en el sueldo mensual de los trabajadores de un restaurante. Entonces, digamos que la propina es 100 pesos. Y cada personaje tiene un porcentaje de la propina. Es decir... Sí. El chef se gana 20 puntos de esos 100, el subchef 10, los metres 5, los meseros 2, las del aseo, toda la gente se gana eso, pero realmente un mesero de básico realmente no tiene ni el 40% si lo comparamos con el total de las propinas. Por eso la gente tiene que pensarlo muy bien cuando no deja propina, porque está dejando al man claro. Billete. Sí. Haré paso número 2, mucha suerte, y me huele raro. ¿Para qué? en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El que no piensa, pierde. Un país absolutamente sobrepoblado que está sufriendo las consecuencias del COVID de una manera brutal y que desde abril ha hecho crecer sus casos de una manera desconsolable. Este país ha tenido más o menos 24 mil muertos de COVID y es un país muy poblado que tiene de fronteras a la India principalmente y al Myanmar, y es, su capital es Dhaka, es Bangladesh. La pregunta es, en este país hay 165 millones de personas. ¿Qué porcentaje de esa gente está totalmente vacunada? Vacunada. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Estás dormiloncito? Creo que puse mucho. Laura Natalia Franco, 10%. Laura Hoyos, 10%. María Juliana Correa, 10%. Nicolás Samper, 3%. ¿Manimal? Manimal, por favor. A ver, ¿qué dice? ¿Parte? ¡Uy! ¡Bravo! Cosete. Bueno, ¿qué pasó? Así es. Y grandes defectos de esa banda sonora, eso no sé. O sea, ¿por qué? ¿Quién es? La melodía es deforme, eso no. Pero he visto que suena ahí como un polluelo en algún momento, suena como así. No, y el gato. Bueno. Orlando, te voy a dar una oportunidad única. Eso sí. Sé que estás convertido en este momento en perro. Pero te voy a dar una oportunidad única. Yo te entrego 50 puntos. A la mía. Si me contestas el porcentaje de esta gente de Bangladesh, o te quito 4. Si simplemente ¿qué? Haces ruidos de perro, porque no lo sé. Adelante. Es como un pincher. Menos uno para Laura Natalia Franco. Oh, menos uno para Laura Hoyos. Menos uno para María Juliana Correa. Y menos cuatro para Orlando. La correccional. ¿Le di 50 o menos 4? Le di. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. La vez pasada el fin le entendí, pero es con un animal que yo entienda. Claro. ¡Manimal! Chapó para Nicolás Samper, pero no más uno. Chapó siempre. En los originales, Chapó. Estabas muy... Te fuiste lejos, María Juli. Pero te iba a dar un consejo. Hay que quitarse el sombrero. Cuando te vayas, no, no, cambia. Quedaban 7 segundos para cambiar mi vida. Uno cambia. Sí. Yo solo leo la última línea si estamos a tiempo. Se lo he dicho a la paisita de todas las maneras. Cambia, mi amor. No digas, ay, me fui larga. No, tú no dices nada. Cambias. Y ya. ¿Qué opinas? Está bien. La respuesta correcta es 4%. ¿Cómo va el arepaso, mi querida Laura Hoyos? Mira, Orlando Jiménez tiene menos 25 puntos. Yo tengo menos 12 ¿qué? Puntos. Menos 25 puntos. Uy, yo tengo todo. Menos 12 puntos. Laura Natalia, menos 10 puntos. María Juliana, menos 9. Y Nico tiene 10 puntos. No sé, Nico. ¿Usted quiere hablar lento? ¿Prefiere? No, yo prefiere... empiezo lento. Yo empiezo lento. Despegamos, por favor. Cada vez me acuerdo de más cuentos, pero creo que la gente no quiere oír más mis cuentos. No, sí, muy claro. Muy cansón. Que sí. No, muy cansón. Alicia Keys, Pot It All. En los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba. Arriba, Nico, y es con la suerte que tienen algunas personas. Está rodando por redes sociales, principalmente por Twitter, una fotografía, una selfie de una pareja. Ellos se llaman Sophie y Richard. Ellos estaban caminando por la orilla de un lago en un día de tormenta, pero tranqui. Estaba el día como tormentoso, pero pues nada grave. Decidieron parar, tomarse una fotografía. Cuando la miran, se dan cuenta lo cerca que estuvieron de que un rayo les cayera directamente a la cabeza. No. ¿Han visto que caen los rayos y después viene el trueno muchas veces? Sí, claro. Sí, llega primero la luz. Bueno, pues estos chicos tenían el rayo literal, o sea, muy cerca. En la foto se ve muy, muy cerca. La verdad, la foto es muy aterradora y muy impactante. Y se ha vuelto viral en redes sociales. Así que, bueno, muy suertudos. Bueno, pues arriba en ese caso. Ahora abajo. Qué pereza también estar en esa situación. No, pero arriba porque no les pasó nada. Sí, pero abajo. Yo prefiero que no me pase nada y que no haya ni cerca ni un rayo. ¡Pero Nico! ¿Sí me entiendes? O sea, tienen una gran foto. Abajo porque un poco aburrida la situación, ¿no? Pero, ¿no te parece? Nada. Me parece una situación un poco incómoda. Pero arriba porque no les pasó nada, de acuerdo. Sí. ¿Arriba o abajo? Pues arriba. Porque este es un desarrollo a la noticia y es con Takashi Kawamura. No sé si se acuerdan, el alcalde de la ciudad japonesa de Nagoya, que causó mucho enojo entre muchas personas en redes sociales la semana pasada, cuando se bajó su tapabocas y mordió la medalla del atleta de fútbol Miyu Goto en esta ceremonia pues de celebración. Bueno, pues obviamente este señor lo acusaron de falta de respeto. Hablaron que era la medalla de los gérmenes después de eso y pues se convirtió eso, medalla de los gérmenes se convirtió en tendencia en Japón en las redes sociales después de que pasara eso. Él dijo que por supuesto pedía disculpas a todo el mundo, que se sintió ofendido, que él se le olvidó su cargo, se le olvidaron las medidas de bioseguridad, claramente. Y se habla de que recibieron más de 7000 quejas por este acto. Dios. Totalmente carente de sentido común en este momento. Pero bueno, la buena noticia, y acá el desarrollo, es que esta atleta va a recibir una nueva medalla. Ah, le van a dar una. Se la van a reemplazar. Sin gérmenes. Sí, pues yo la hubiera lavado, pero. Sí, o sea, pues la verdad. Sí. No sé, pero bueno, ellos prefirieron. Tonto. Sí, pero ellos dijeron, ay, pero bueno, puede ser Japón, ¿no? En este caso. Sí, exacto. Japonés, sí. Y decir, no. No, usted no vuelve a coger esa medalla. Le vamos tenga a una dar nueva. Una nueva. Exactamente. Entonces, pues arriba, porque va a recibir una nueva. No sé si. No creo que le permitan quedarse con la otra. Pero sí le van a hacer su cambio y ya no va a estar con los gérmenes que le dejó el alcalde. Lindo saber quién se va a quedar con la, con la, con la que tiene gérmenes, ¿no? Hay alguien ya. Ah, el alcalde debe ser. Sí, ese man la pisó, ya dijo, yo la muerdo es para que me la den. Y listo. Exacto. Se queda con eso. Bueno, arriba y el gremio de los moteles en Colombia, pues ha tenido muchos inconvenientes por cuenta de la pandemia. O sea, la clientela que antes buscaba refugiarse en esos lugares, pues ya no es tanta, ya no es tan fácil pues que llegue. Pues hay dos hoteles que son, yo diría que unos íconos en el diseño de moteles en Colombia, que son Kismi y Condoricosas. Son dos moteles muy, muy característicos y que quedan en Cali. Uno de ellos tiene como una Venus de Milo en el techo que se ve por Cali. O sea, uno, si está en un lugar, ahí se ve. Y Condoricosas, sus habitaciones tienen... es curioso, ¿no? Porque tienen a todos los personajes de Condorito en el lugar. Entonces tienen, no sé, a Tremebunda, a Don Quasimodo... ¡Ay, Tremebunda! Checopete... Huevo Duro, que pues es muy polémico. Huevo Duro, claro. Eso sí, pues, Huevo Duro. No deja de ser polémico. Pues, no deja de ser polémico, pues, ya, su nombre. Sí. Don Chuma, bueno, todos ellos. Mientras la gente se desliza entre el lenguaje del amor, ahí lo está mirando usted, Yayita, por ejemplo. Entonces, pero ellos, entonces el dueño de estos dos moteles ha dicho, no, pues para incentivar que la gente vaya más, pues están dando... premios, están dando 2 millones de pesos, regalos, pero tiene que haber una condición. Si van al motel, tienen que ir vacunados. Ok. No a vacunar, sino tienen que ir ya con el carnet de vacunación. ¡Nico! El carnet. En el carnet. ¿Se sabía para dónde iba? ¿Qué le pasa? No, pues digo yo, porque es que. No, que es que yo vengo. No, tienes que traer el carnet. No nos venga pues con. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? Que está todo ruido. Nos enrade, sale con doble carnet, obviamente. Sí. Exacto. Bueno, ¿qué andamos? ¿Todo bien? Ay, en arriba y abajo. Entonces arriba para ellos, hombre, qué buena iniciativa me parece. Bueno, vamos con música si les parece, ¿no? Sí. Antes me acordé de otra historia de, pero cortica, no voy a hacer largo, de meseros. Y la ciudad es Bogotá, Colombia. De un famoso restaurateur. ¿Mm? De esos señores dueños de restaurantes, pero muy famoso, mucho restaurante, mucho nombre, pero eso apenas salió el COVID, fueron los primeros que salieron a llorar. No digo más. Sí. Y antes del COVID y todo, entonces uno iba a un sitio que no voy a mencionarlo por respeto al negocio de los restauranteros en Colombia, que ha sido tan difícil. Y entonces uno llegaba y me pasó una vez y me lo aguanté, y la segunda vez y íbamos varios, 5 o 6, yo no recuerdo. Señor, ¿me trae un ceviche de Corvina? Sí, claro. Y llegó el ceviche. Entonces le dije, señor, está viejo, está pasado, no me lo puedo comer. ¿Usted me lo puede cambiar por otra cosa? Fue todo lo que le dije. Sí. Y el mesero me contestó, yo se lo puedo cambiar por lo que quiera, pero este ceviche se lo van a cobrar por orden del dueño de esta vaina. ¿Pero cómo así? Es que no lo he probado. Simplemente lo medio lo probé, lo olí y no me gustó. No, es que si no se lo cobro, me lo descuentan a mí. Óigame este dato. ¿Y yo cómo? Sí, porque la orden es que nadie puede devolver un plato. ¿Cómo? Y el que devuelva un plato se lo descuentan al mesero que se lo deje devolver. Entonces le dije, el dueño de acá creo que me conoce, dígale que no voy a pagar este plato. Yo me quedo acá las horas que sean. Sí, yo espero. Tranquilo, yo me quedo aquí hasta que lo bajen de la cuenta porque yo nunca lo probé. Usted me avisa. Me dijo, pues usted tendrá que hablar con el administrador. Le dije, no, usted me habló de que el dueño es el que no acepta esto. Entonces, si quiere, llame al administrador y le repito la misma lora. Con mucho gusto. Administradora. Le volví y le repetí, mira, no me gusta un plato. Así que, ¿por qué no lo pruebas tú delante de nosotros? Y te lo comes y lo miramos, cómo lo disfrutas. Si no hay problema y te pido el favor, pues que no lo cobres porque yo no lo pienso pagar nunca. Y aquí me quedo hasta que me tomen una decisión al respecto. No, pero es que toca cobrarlo porque si lo descuentan al mesero. Le dije, es que esas no son las políticas que yo puse en el restaurante. Si un plato es malo, ¿por qué lo va a pagar un mesero que su única misión es traer un emplatado de la cocina? Claro, muchachos, no tiene nada que ver. Exacto. Pues esa es la orden. Le dije, pues dígale al señor que da la orden que aquí me quedo, que no se preocupe. Y si quiere, con mucho gusto, pues le dejo la cuenta no pagada. Yo trabajo a una cuadra. Usted pase el parque, ¡ja! Esa pista. Pase el parque y yo ahí trabajo, aquí está mi dirección y allá estoy toda la tarde. Y usted me avisa qué hacemos. Entonces yo ya me iba a parar y me dijeron, no, que sí le vamos a quitar el plato. ¿Y cómo hace la gente que no conoce al señor de esto? Cuéntame cómo hace la gente. O sea, la gente le hacen la misma y se tiene que comer la comida que está muy mal hecha a veces. Me quedo callado y le dije, ¿te puedo pedir un gran favor? Yo he invitado. No quiero pagar servicio, ni un peso de servicio. Sí. Pero es que el servicio es obligatorio. Le dije, me muero de la pena contigo, pero el servicio no es obligatorio en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo. El servicio es sugerido y mi sugerencia de lo que ustedes me piden para mí es cero hoy. Estoy súper de afán, a mí me da, pero así, yo una tranquilidad, una pena contigo terrible, pero cualquier duda, pues pasa a la calle, esta es mi dirección, me llevan la cuenta y me llevan una cosa de esas de tarjetas y allá lo pago. Ni un peso de servicio, por favor. No pagué servicio. Me parece que era normal, no sé ustedes qué opinan. No, pues es que imagínense. Sí, ¿qué culpa tiene el mesero? Ya era directamente contra los propietarios del establecimiento. No, además que lo ponen a los meseros en una situación muy incómoda. Eso. Porque es el que la deje devolver el plato, entonces lo paga. ¿Cómo así? Es que eso no es labor del mesero. Un plato y pues sobre eso. Todo que fuera barato. Y si está maluco, o sea, no tiene si nada que ver. No ceviche de Corvina, 38.500. Ah, no. Eso no. Porque el mesero tiene que convencer al comensal. Nicolás y le sobo los cachetes 4 meses. Bueno, okay. Con caléndula. No, esa sí me acuerdo. Y es una persona muy, muy, muy famosa. Pero me parece que no vale la pena la fama cuando tú... O sea, lo que yo creo es que uno no puede responsabilizar a un mesero y le dicen, si le vuelven claro el plato, no. Usted paga el plato. Pero si no acepta eso, no lo contratan. Entonces es la parte que me parece tenebrosa, ¿no? No sé qué opinan. Laura, ¿tú qué opinas? Sí, no, a mí la verdad es que la única palabra que se me ocurre para ese acto es miserable. Sí, de acuerdo. No le puede hacer eso. Y además la plata que nos ha sacado este grupo de restaurantes. No hay derecho. Pero eso es hace mucho tiempo. Y después llegó la pandemia y son los primeros que empiezan a salir a quejarse en todos los medios. Eso no hay derecho, no me gusta. ¿Qué opina? Me parece muy bien, estoy de acuerdo. No, muy fue terrible. Por supuesto, en mi vida volví a ese lugar. Nunca. Bueno, ahora sí, vamos con música. Acuérdense que yo le dije que yo no iba a ser muy largo. Sentí una puerta retorcerse. ¿Dónde? Aquí. Ah, cuidado. Estoy muy emocionado, Dios mío. Fantasmas y vainas. Oiga, ¿ustedes conocen una hamburguesa que se llama Shake Shack? Yo en mi vida... Deliciosa. Deliciosa. ¿Y eso en qué lugar la venden? Es que yo no sé, ¿en qué país? ¿Qué es eso? En Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es gringo. Ah, ¿no? Pero en Colombia no hay check-check. ¿Hay check-check, mijo? No. Chama chachara, chama chachara. Chama chachara. Chachara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Esto es lo nuevo de Bradley McCall. Milo sale con unas vainas muy nuevas, ¿no? You ain't fooling anyone. No vas a engañar a nadie más. De su trabajo Worried Minds. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, y solo vamos a hacer un homenaje, pero muy largo con ese homenaje, porque es una de las mejores canciones que he oído en mi vida y hace parte de la historia del jazz. Dura 8 minutos. Yo te recomiendo, María Juliana, que te pongas psicodélica. A Nico no tengo que decírselo, y a Laura mucho menos. Está bien. Y a Santiago Ángel mucho menos, porque debe estar muy psicodélico, ¿no, Nico? Sí, seguramente. Debe ser, ¿no? En un día como hoy, nació Cecil B. DeMille. Descubrió a Laura Hoyos, con la cual la puso de extra en la película Los 10 Mandamientos. No me dije. Sale muy bien, entre otras. Sale muy bien. Él nació en el año 81, 1881. Su película es de los 50 y murió en el 59. ¿Usted no recuerda la escena de las ánforas egipcias donde Laura, ¿cómo olvidarlas?, de niña le servía a Jules Briner las, claro, la cena con agua? Sí, tenía claro, 4 años. En un día como hoy nació Mario Moreno Cantinflas. Moriría en 1993. Un cantante, un músico de nombre Mark Knopfler, de los Dire Straits. No me gustan tanto, ¿no? No, yo no hice nada. François Hollande, uno de los presidentes más mujeriegos de Francia. Nació en el 54. Pete Sampras, el que fue hasta hace mucho tiempo el mejor tenista de todos los tiempos. Uh-huh. Pete Sampras. Casey Affleck, uno de los actores más desordenados y desarmados psicológicamente de la historia, ganador del premio Oscar de la Academia. Cara Delevingne, modelo británico, para mí desabrida, 1990. Carl le encantaba, ¿no? A mí no me importa lo que Carl le guste, él no está con nosotros, no, muchas pero gracias. Es un contexto que hay que dar. Hay que darlo, pero no sé qué le veía, él le veía todo a todas, menos bueno, a Laura y a la Acuña. Falleció hace mucho tiempo, 30 años antes de Cristo. ¿Quién? Cleopatra. ¡Hombre! Envenenaba a sus hombres con serpientes. Película que hizo famosísima Elizabeth Taylor al lado de Richard Burton. Se amaron en el set. Se poseyeron de una manera inaudita. Ian Fleming. Menos mal Emilio no está acá porque nos pondría todas las canciones de James Bond. Bueno. Paso derecho. Creador de James Bond. Bueno. Y Lauren Bacall, actriz y modelo americana, quien nació en el 24. Para mí una de las mujeres más divinas que ha existido en la historia. Y murió en el 2014, esposa de Humphrey Bogart. Ay, divina. Lorraine Bacall. Que suenen los acordes del único homenaje musical, pero que suene duro, Jonathan, porque siempre tienes un sonido muy malo. En un día como hoy nació Pat Metheny. No tengo palabras. ¿Esa canción de qué año es? 82. Vea, 82. Me faltó psicodelia. A mí, para escucharla. Es que a mí no me gusta mucho Pat Metheny. No me gusta. Nació en 1954. Y para mí es uno de los 5 mejores guitarristas en la historia de jazz de los Estados Unidos. Para usted, sí. Y esta canción para mí representa lo más grande de un movimiento enorme de la escuela de Berklee en Boston, donde yo hoy día profesor. Respetos a Pat Metheny, a mí me importa 5 lo que usted crea. Quiero hacerle un homenaje completo de esta canción. Y ayer cortamos a Cerati. No, es que... Que con, pues, ¿cómo va a comparar a Cerati con Pat Metheny, por Dios? Con el nombre de la canción expresa todo lo que él quiso decir y para muchos es considerado una de las piezas más grandes del jazz. Del trabajo Framed, él escribió esto a una mujer que amaba, y le dice: Are you going with me? ¿Te vas conmigo? Y ahí sí, Se pudrió todo. Cuando quiere una mujer. El que lo entendió, sí. Lo entendió. Ya volvemos. Es lo que dirían, desayunamos mañana. Es que no se acuerdan cómo comenzó. Uf. Santiago, are you going with me? ¿Cómo? ¿A dónde? Are you going with me? Esto es una pieza. Se pudrió muy todo. Miren cómo empezó. Perdón, otra vez. Oye. Sí, pues ahí suena ahí como tiki tiki. Pero va como a, y además se inventó todos los sonidos electrónicos de la guitarra, que es brutal. Vamos despacito porque Santiago no aguanta 8 minutos con este cirilí. Es que esto ahorita se revienta. Le digo. María Juliana, cuando te dediquen esta canción, te recomiendo. Huye. Go with him. Ve con él. Ve con él. Es decirle, así es mi camino. Paraguay. Sígueme. Bueno, Santiago, ¿qué tenemos hoy? Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sabe que le quería decir que me parece muy admirable esa habilidad suya que tiene para quejarse y para, pues, pedir buen servicio, porque yo, en cambio, soy pésimo para eso. Soy muy tímido y entonces siempre dejo que hagan cualquier cosa y nunca me quejo. Eso está, no, y sabes que eso terrible. Pasa. Yo conozco a mucha gente que llega a un restaurante y cuando sale del restaurante le dice a uno: ¿viste el estúpido ese que nos atendió? Y yo, ¿pero por qué no lo discutimos? No dijo nada. No. La gente es muy tímida, ¿sabes? Pero eso a mí eso me gusta. Eso me gusta. Pero generalmente a los tímidos los maltratan, Santiago. Y mucho. No solamente el mesero, el que más los maltrata es el dueño. Es que es verdad lo de Pamela, que me puse a pensar hoy. Los meseros son un camino a la desgracia de lo que está haciendo el dueño, siempre. Claro, son los Paganinis. Sí. Claro, sí. Excepto el señor del Salvador. El del Salvador, Víctor, que me parece un crack. Víctor, pero... ¿Pero qué idioma hablas? No, nunca supe qué idioma conversaba. Pero si es del Salvador. Pero yo pensé que era de Latvia. Le dije, ¿tú eres de Latvia? ¿Cómo te llamas? ¡Víctor! Ah, bueno, ¿pero dónde eres? Pues ya soy del Salvador. Ah, bueno, perfecto, hermano, pero concentrémonos. No. Bueno, cuando se ponga muy duro para arriba, cambias de canción. Sigamos. ¿Are you going with me? Bueno, Santiago, ¿y qué más ha pasado? Bueno, Jaime, noticias. Gran tema hoy. Adelante. Hay pues unas expresiones de mucha indignación en las redes sociales esta tarde sobre la condena que se conoció a Daneidis Barrera, que es Cepa Colombia, la influencer, 5 años de cárcel, un poco más de 5 años de cárcel, y esa es la razón por la que no puede ser una pena domiciliaria. por pues el vandalismo, ¿no? Ella grabó un video en el paro de 2019 destruyendo buena parte del espacio público de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, las taquillas, las puertas, grafiteó algunas paredes e invitó a la gente a hacerlo. Entonces, por eso la fiscalía consideró que también estaba instigando al terrorismo. Y hay mucha gente indignada señalando que pues es un poco injusta esa condena. Si uno se pone a revisar otras como pues las de Roberto Prieto y otros personajes célebres. ¡Roberto! Por corrupción. ¡Nico! ¿Pero cuál? ¿Roberto Prieto? No, pues que es que hemos habido, pues, ¿se acuerda no, de Roberto Soto? No, el señor no es del Roberto Soto, no, Prieto. Claro. El jefe de la campaña de un expresidente. Sí, ¿no? Claro, sí, me señor. Recuerdo. ¿Usted no estaba hablando de que eso era injusto, esas penas, Nico? Es que yo no, estaba hablando de Roberto Soto Prieto. ¿Se acuerda no, que el Chase Manhattan, Roberto Soto Prieto se robó 13 millones de dólares y nunca estuvo preso? No, sí, él creo que sí estuvo preso. Lo que pasa es el hijo de Jaime Soto. Sí, hombre. Amigo de mi papá. De televisión, sí. Yo trabajé con Jaime Soto, con el hijo de él. No, el papá de él se llamaba Jaime Soto. Sí, el hijo, ¿usted se acuerda del hijo de Jaime Soto? Roberto. Que era hermano de Roberto. Roberto Soto Prieto. Bueno, Jaime Soto es un tipazo. ¿Cuál fue el que se robó los 13 millones de dólares hace Roberto, 400 años y que no pagó un día de cárcel? Se no, fue pero yo, y nunca a él, volvió. A él sí lo enguandocaron, lo que pasa es que después se empapeló. Se voló. Pero ¿sabe qué? Él después, no, él creo que sí pagó una pena de cárcel y luego, como en el año 97, en el aeropuerto, yo no sé si es de Hamburgo, no, de Frankfurt es. El tipo se va a subir a un avión de Lufthansa y le encuentran unos, dos barras de polonio, una cosa así. El hombre empezó a traficar con eso en algún momento, como año 97. Bueno, pero yo lo que creo es que no tenemos por qué poner a Santiago Acoiga nuestras historias. No, sí, pues me fascinan. Muy antiguas. Estoy entretenidísimo. Muy modernas siempre. Sí. Como la música, Santiago, que oímos. Año 82. No, Santiago, ¿tú qué edad tenías cuando lanzaron este? No, Santiago no había nacido. De los 90. Es veraz, no había nacido todavía. Sí. Vamos haciendo cuentas. Tenía 21 años, brother. Y ya me gustaba esto. Qué locura. Pero está bien, me gusta. Está pues bueno. Es una ventaja en la vida, pero nadie la va a entender. Siga, mijo, cuente. Bueno, vamos a estar hablando de eso entonces. Si es que realmente hay injusticia porque otras personas que han cometido delitos de corrupción mucho más graves, podría decir uno, tuvieron más beneficios con la justicia y pues a la señorita Daneidis le toca irse a la cárcel, aunque todavía tiene un último recurso, ¿no? Ante la Corte Suprema de Justicia. Una casación ahí, ¿no? Una casación, sí. Entonces vamos a ver qué termina ocurriendo. La juez no libró la orden de captura. No, eso yo ahorita tengo una pregunta para tarde Santiago. Y me dijo Laura, que está divina, que se reformó, linda, que es la mujer más dice, amable. Te amo y que es lo que social, más me gusta de ella. Que socialmente sí, es un ejemplo para todos nosotros. Yo le dije, yo no volví a saber de ella, yo la supe hasta que me dijeron que era una delincuente y ahí nunca supe más. Ahora es un ejemplo es que para la nación. Muchas gracias. No, lo que pasa es que creó empresas. No, es lo que me dijeron cuando entré al programa. No, y ella ha pedido disculpas, hizo obras sociales, es decir, evidentemente cometió un error y cometió un delito, pero claro, también disculpas. Pues yo, el señor nazi que mató a 300 mil, dijo, pido disculpas y lo pegaron. Pero guardemos proporciones, es que pedir disculpas es muy fácil. Sí, oígame, mejor pero, dicho, sí, a mí pero no me pidan gente consentimientos de eso, porque fuera de eso mi programa, mi programa no, los originales, era el mayor cazador de EPA en todos los programas. No me hablen de esa delincuente miserable. Y ahora resultó que es un ejemplo social para todos. Siga, brother. Que dígate a mí, la hace un ejemplo. Bueno, pero también las personas tienen derecho a segundas oportunidades. Oye, pero bueno, Santiago, pasemos. Pero ella se declaró culpable, es mi pregunta. ¿Será que por eso fue que se envainó? Ella reconoció los cargos. Claro, lo cierto. Lo que pasa es que la fiscalía le imputó dos delitos, uno que ya había aceptado que era el de daño en bien público, pero la fiscalía después le imputó el de instigación al terrorismo, que es además en donde hay muchísima controversia jurídica, porque muchos abogados dicen que pues romper una puerta de Transmilenio está muy mal, por supuesto es un hecho condenable, pero es vandalismo, no necesariamente terrorismo. Claro. Pero bueno, eso mañana lo explicaremos mejor. Jaime, vamos a estar hablando... No, yo tranquilo. Jaime, vamos a estar hablando de el contrato y el escándalo del Mintic, que eso no para todavía, ha escalado mucho más. Ya radicaron la moción de censura contra la ministra y parece que no tiene los votos para salvarse si va moción de censura. ¿Ah, sí? Recuerde que sí, porque recuerde que quien expuso ese escándalo hace muy poco fue el ex vicepresidente Vargas Lleras, y Cambio Radical siempre es determinante para esas sumas y restas en el Congreso. Entonces podría no salvarse y sería la primera ministra en caerse en la historia política de Colombia. O sea, el gobierno que tiene al primer ministro caído. Pues no, si eso ocurre, ¿no? Ah, bueno, pero digo, ¿pero si se han caído ministros o no? No, antes. Por moción de censura, nunca. Ah, no. Sería la primera ministra caída en el Congreso. Me dejó usted echando cabeza. No, esta estoy seguro, le apuesto lo que quiera. Sí, pero échale cabeza, pero Nico, pero es que hay que avanzar, bro. José Manuel Arias Carrizosa, ¿se acuerda que él había importado un Rolls Royce? Es esto. Como en el año 86, le juro. Hermano, y él lo destituyeron, no, pero no sé si fue por moción de censura. Bueno, voy a investigar. 86. No, o sea, yo le... No yo había le, nacido no Santiago. Esto me parece Santiago muy injusto. No o sea, se deje enredar. Nicolás, no. Nicolás. Datos de fútbol, pero también de ministros en el año 86, no pero puede Santiago, ser posible. ¿Y entonces a qué jugamos? No. Esto no puede ser solo que la pelotica que allá, que acá. ¿No? Isnardo Ardila, alcalde de Bogotá. También no. A él creo que cuando se elegían los alcaldes no por voto popular, yo no me Santi, acuerdo si mañana, él lo destituyeron por algo. Santi, ¿mañana a qué hora se empieza el programa, mijo? No, es que la bomba cuatro. Que sí, se da, la autocoba es muy berraca. No, ya volvemos. No. Muchas gracias, muchachos. Chao. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, fácil y sencillo. Del primero de julio del año pasado, no, o sea, los últimos 12 meses, al 31 de julio de este año. Sí. O sea, sería, sí, del 1 de agosto al 31 de julio. Los últimos 12 meses desde el año pasado a este año, ¿cuál ha sido la inflación de Estados Unidos en total? Un porcentaje. En un año. Ya, en un año. Última lectura, 31 de julio. Noticia de hoy en todo el mundo. ¿Gogo perdía? Ah, ¿qué le pasó? No, me está mostrando un video de Gogo desnudo. Me encanta. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Laura Hoyos? No te encontré y no la tenía muy clara, entonces me demoré en todo. ¿Orlando? Hola, perdón, no, es distinto, es Chief, papito. Papito, ¿será como el 40%? Menos no, dos para Orlando Rivera, correcto. En los originales. Y Laura Natalia menos. Laura la Hoyos, correccional. Es que me mostraron un video de Gogo Pernia bailando en una azotea. El cuerpo, ese color dorado. No, hombre, tranquilo. Como la espuma en la playa del mar. La sirena viene hacia mí, Gogo Pernia. Nos deje, Laura deje, Natalia, hombre, 6%, María Juliana 7%, Nicolás Samper 9.5, menos 1 para Nicolás Samper, sin más música y nadie ganó nada. 4. No me diga. Perdón, chapó para, disculpe, para Laura Natalia. En los originales, chapó. Lo único importante es que los precios están comenzando a bajar. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Desde un año y medio de pandemia, 5.4%. Es bastante, es buena ganador, cifra, ¿no? Buenísimo. Sí, ganador, cifras, del Twitter de hoy, por favor, Nicolás. Bueno, el ganador del Twitter en el tema del día, que fue el peor servicio que te dieron y por lo cual negaste la propina, ¿qué pasó? Jaime Sánchez, el ganador, por favor. Julio de Sánchez Vanegas, restaurante Chanterel. Dele. Uy, ese estuvo muy bueno, ¿para qué? Ese cuento estuvo tremendo. Es que la negó. Pero que además se hizo el loco, pues, o sea, dijo como no. No, él consideró que era excedido. Sí, es que de verdad. Mire, el ganador, hubo dos ganadores. Amelina Costa, que dijo, en crepes de chía, pésimo servicio, nos tocó ir por la carta. Y el segundo ganador de este tema del día, espere que se me perdió que lo tenía por acá. No, es que estaba ahí confundido con esta niña que todo el día hablaba, papi, dígale que usted a esta hora está ocupado. La próxima vez que la oiga en un arepazo, menos 2. Ya, no le tengo miedo a eso. Pero prepárese. Mire, este restaurante, dice el restaurante. Pero pues no sé si decirlo. Bueno, una hora esperando para un sándwich sobrevalorado en redes sociales. Nada del otro mundo. Léalo. Y me tocó salir a cuadrar caja con empanadas. Saludos, restaurante Triu. Ni idea. No lo conozco. Y ya, esos son los ganadores. Pero sí, qué flojo estuvo el tema. Muchachos, llegamos al final. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y mañana no tendremos a el señor Santiago Ángel para Delicia de Nicolás, que se va a dedicar a buscar. Oiga, qué pasó. No, mañana. Mire, que Arias Carrizosa renunció, o sea, se armó escándalo, pero el tipo renuncia. No, yo no sé, hable con este tipo. El Santiago no está haciendo nada ahorita. Usted tampoco, ¿verdad? Llámelo. No, tengo que trabajar. Chao.